¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, tiramos un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Así, de esta manera comienza Nada que Perder, emisión súper especial, 50 programas, aquí estamos comenzando, rompemos la casa, rompemos Nada que Perder, rompemos Radio LK, y acá está toda la banda, hoy sí, 50 programas, 2 horas en vivo y en directo hasta las 20, 18.05, arrancamos bajo la operación técnica de Diego, alias El Pelado. Mi nombre es Guillermo González y ya quiero abrir el juego. Hay muchísimas cosas para charlar el día de hoy. Este día miércoles que estamos cumpliendo 50 programas, como ya te decía, arranco por presentar al productor, periodista, amigo de esta mesa, amigo personal, más chimentero que nunca, el señor Lucas Javier Lamardo, más conocido como Luquitas. Luquitas, buenas tardes. Feliz 50, che. Muchas gracias. Y si yo le contara todas las cosas de chimento que sé... Es increíble. Hoy me enteré de muchas cosas y además estuve escuchando temas nuevos de chimenteros. Bien. Como es de Jacobo y de Oji Junco. Y sí, el otro día mientras hacíamos el programa acá, estábamos viendo la tele, veíamos a Oji. Mamita, la presencia de ese muchacho. No me quiero detener en esto, hay muchísimo para charlar. Quiero presentar a todos como corresponden. A mi izquierda, señor que se ha venido de camisa, abierta a 3 botones, blondo el rubio con sus pelos y su barba candado. Estoy hablando del más loco, el más desfachatado de la mesa, es el señor Alejandro Rodolfo Victorín, más conocido por Nada que Perder como el gran Alejandrito. ¿Qué haces, Guillermo? ¿Qué haces, el señor Java de Hack? ¿Qué hace, Luquitas? El doctor, como siempre. ¿Qué haces? ¿Qué haces, boludo? Estamos en el programa número 50. Mirá la cara de Luquita, mirá. Sí, ya empezó. Estoy concentrado en encarar. Totalmente a propósito. Yo te explico, como viene un amigo. Pará, presentalo a Alejandro. Bueno, tienes razón. Presentado el señor Alejandrito, enfrente, exactamente, enfrentados. nervioso él, tiene ganas de hablar, no sabe qué va a decir, de qué va a pasar en estas dos horas, que además estamos saliendo en vivo y en directo. Ahora voy a estar comentando todo, tiempo al tiempo. Es el señor analítico de profesión, futbolista, periodista deportivo, tipo serio, el más sobrio de esta mesa. Es el señor Javier Hernán García, alias Java de Hat. ¿Cómo andás, Guille, Ale? Bueno, acá estamos también el doctor y Luquita, saludé a dos, son cuatro. Dos por dos. Se me quedaron dos en el camino. Bueno, acá estamos empezando el programa 50 con un despliegue, lo veo a Luquitas. Terrible. Peor que de la serie 24. Está como Kiefer Sutherland, viste, viendo si. No le dan las manos. Si le andan las camaritas. No le dan las manos. Y al pelado, nuestro operador, esbozando como una especie de. Que queja al aire por esto de la cámara que estamos saliendo, todo este despilfarro que hay en la mesa, señor Java de Hack. Usted no se me distraiga, Java, estamos también al aire, porque lo mira sí. Luquita, le quiere decir algo a Luquita, Java. No, lo vi el pelado muy serio, como está preocupado muy serio, por lo pasa. Que puede pasar acá. ¿Vos querés venir a comer algo, pelado, acá? Estabas viendo la factura. Tiene ganas de comerse un vigilante, el pelado, no, tiene ganas de un vigilante. No son de cotillón, las facturas son de verdad. Tengo que presentar, como siempre lo hago todos los lunes, y una presentación acorde a la presencia, a la investidura que tiene este hombre, siempre muy bien vestido, sobrio, que ni loco va a revelar su identidad porque tiene matrícula nacional. Es nuestro doctor, nuestro licenciado, nuestro sexólogo, nuestro hombre de la mesa, el que más sabe en la materia, es el doctor, el gran doctor Amor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, mesa. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, doctor? Amigas, amigos, pacientes. Salude, doctor, ahí. Saludo. Muestre la mano. No, la cara. La mano. Muestre la mano, a triunfar. Arriba, ahí no. La cara no. Si vos mostras la mano al monitor, no va a salir. Ahí está la mano del doctor. Ahí está la doctor. Si esa mano habla, sabe qué. Bueno, gracias por haber podido compartir todos estos programas. Para usted también feliz 50, doctor. Feliz 50, sí. Y bueno, gracias por haber compartido todo esto. Muy, muy linda la radio, muy lindo todo. ¿Ya se está yendo, doctor? Estoy agradeciendo su... Parece como que... Doctor, no se me distraiga, doctor. Su invitación. Parece como que se estuviese despidiendo, que no va a venir más. No, por favor. Hoy trajo muchas cosas, ¿no? Hoy traje un tema central y después... ¿Puede ser algo del Galpón de Estela? Sí, el Galpón de Estela. Qué divino. Todos queremos conocerle el Galpón de Estela. El Galpón de Estela. Qué divino. Ese bueno. Va a ser el tema central. ¿Hoy no vamos a comer a la casa del doctor? ¿Hoy a la casa del doctor? ¿A la casa del doctor? ¿A tu bulo personal? ¿Puede ser que usted nos va a cocinar, doctor? Hoy ya he preparado. Uy, mirá vos. Le vamos a dar el último toque cuando lleguemos. Epa. Milanesa de pollo a la suiza. No, espectacular, doctor. Haciendo honor a la que usted salía que tenía olor a milanesa. No. Yo pensé que era un tributo. Con un puré, livianito. Para después la quita se está relamiendo, pero no por lo que va a comer del doctor, sino por las mujeres. Mirá que me viene facha, ¿eh? Es terrible el tipo. Está todo el día tirando tiros. Bueno, paso las vías de comunicación para que la gente que escucha Nada Que Perder se pueda empezar a comunicar haciéndolo vía mail, vía correo electrónico o MSN, como siempre está Lucas Lamardo al frente de la computadora, escribiéndonos a nadaqueperderradio@hotmail.com, que es nuestro correo electrónico, nuestra dirección de mail. Y también nos pueden sintonizar hoy, por ser un programa súper especial, 50 programas, como bien decíamos, nadaqueperder.net, www.nadaqueperder.net. Allí podés votar en la encuesta, fijarte el sorteo, repasar todos los programas y además nos ves en vivo por la cámara que estamos aquí en el estudio de Radio LK. Y después, en la tanda, cuando no nos escuches al aire, te vamos a ir mostrando un poco las intimidades sin mostrar la cara del doctor Amor. Claro. Que lo tenemos que reservar, porque después si no le pueden sacar la matrícula, doctor. Exactamente. Es derecho de admisión. Es derecho de admisión, sí, así es. Alejandrito, mientras sigue leyendo, arrancamos 4372-6278, es el teléfono, para que la gente ya empiece a llamar. Después, cuando... Hola, Lucas Schiaffini, director de esta radio. Llega sobre la hora. Buenas tardes, Lucas. Buenas noches, como te decían en el colegio. No puede hablar, bueno. Buenas tardes, es un quilombo. Y sí, es una cosa que... ¿Viste? Yo no le estoy dando bola a Lucas Schiaffini. Estoy mirando las facturas. A ver, podemos... Y hay algo que no me gusta. Nos ve, que mira, mira. No, ¿ves tortita negra? No había. No es que seamos racistas, pero... Ni tampoco hay churro. ¿Cómo te gusta el churro? ¿Te gusta el churro? Dejamos para la noche. Muchachos, si la gente nos llega a ver... Ahí yo estoy mostrando. Pueden empezar a comer. Decía que el teléfono para comunicarse con Nada, que Java tiene unas ganas... Tiene unas ganas, Java. ¿Sabes lo que estoy viendo? ¿Qué? Recién, mientras vos estabas haciendo la presentación. Estaba este muchacho Feynman en la tele. Sí. Presentando los nuevos DNI como si fuese... una novedad. Claro. Y te mostraba como enseñando como si fuese un documento, ¿no? Tiene más hambre que el chavo, Javi. Tiene más hambre que el chavo, Javi, quien empezaba a comer. Decía, perdón, 4372-6278 es el teléfono para que se comuniquen con nuestro programa. Cuando avancemos un poquito y nos metamos más en el contenido del día de hoy, que hay mucho para hablar, muchas entrevistas. Bueno, todo es sorpresa. El día de hoy es sorpresa. Voy a hacer un juego. Sí. Voy a hacer un juego con el teléfono. Así que la gente que está conectada a nadaqueperderradio@hotmail.com esté atenta, porque cuando yo diga el teléfono y diga que llega la hora de jugar, el que primero llama va a tener un premio, sí, ¿no? Vamos a repasar la encuesta que hay en nadaqueperder.net a cargo del señor Lucas Lamardo. A ver, ¿saldrías con algún casado? Hoy termina, ¿eh? Hoy termina. Ya todos dijimos que no. Yo creo que hoy los cinco saldríamos con una sola mujer. La enfiestamos todos. ¿Cómo sería? ¿Quinteto? ¿Cómo sería? No sé cómo sería. ¿Cuál es la diferencia entre negra y blanca? ¿Cómo? La blanca con luz y la negra sin luz. Ah, esa es la diferencia. ¿El doctor sabrá de este tema? Partusa se llama. Sí, Partusa. El tipo hace la pausa y tira. Partusa. Vos sabés que la gente que nos debe estar mirando, hay que cuidarse porque uno en radio por ahí se toca la nariz y nadie lo ve y ahora ya te están mirando. Ya no podés, ¿viste? Tenés la mano abajo, ¿qué estás haciendo? ¿Entonces no se puede meter en la nariz? No. ¿No te puedes sacar el moco? Hoy no. Tenemos que repasar la encuesta que hay en www.nadaqueperder.net que Luquita Lamardo ahora sí nos va a contar. Sí, el 55% de los votos dice que no estarían con una persona casada, hombre o mujer, y el 44% dice que sí. Digamos que el 55 son los moralistas. Digamos que son bastante piratas. Claro. Sí, está parejo igual. Sí. Pero aquellos que votaron y que llevaron al 55% el sí son los que decía Luquita, los piratas. Y el resto son los moralistas que me parece que también han tirado varias cañitas al aire, ¿no? Sí. Ahora digo, venía para la radio, venía para el programa y la gente me decía, quiero la remera. Digo, muchachos, manden el mail y adivinen. Todavía no la pudieron adivinar. Luquitas, ¿te podés poner un poquito más flexible y dar alguna pista más? Contale a la gente. Tienen que adivinar cómo se llama este tema y qué solista lo hace. Uno de Rulos. Aparte, espera, escuchemos la primera frase. Escucha, que dice... escucha ahora, escucha, ¿eh? Escucha ya, ahora. Ya. Esto. Escucha. Soy sexy y barrigón. Listo, ya está. Listo. Con esa voz de... Ya está. De Fumetti. Soy sexy y barrigón, decía este muchacho que y canta. Wick, ¿no? ¿Eh? Que tiene a una de las mujeres más lindas del cine nacional. Pero pará, vos esposa. Cuando nombrás o cuando lo escuchás nombrar a este solista... Sí. Sí. ¿Qué es lo primero que se te aparece en la cabeza? A la mujer. Un facito. Faso y marihuana. Y whisky. Sí, obvio. Marihuana. Marihuana. Que hay una canción que dice... En una placita. Voy a salir a caminar. Claro, a fumarme un porrito. Dígalo como es. Bueno, así entonces, escribiendo a nadaqueperderradio@hotmail.com y pone quién es el cantante, este intérprete que hace este tema y cómo se llama el mismo, lo acabás de escuchar. No digas que no te ayudamos. Se va la remera, ¿eh? Se van tantas remeras ya que creo que vamos a tener que empezar a regalar más. Así que, bueno... Nos tenemos que meter en los temas que hay para hoy. Hay mucho, mucho, mucho para charlar en estos 50 programas de vida que tiene Nada que Perder, que va por muchos más. Escuché el primer tema, lo que te voy a decir. A la mesa le digo, ¿eh? Y empiecen a pensar ustedes... A la mesa le siento que te conteste la mesa. ¡Ay, qué chistoso que está! Ja. ¿Cómo será la voz de la mesa? ¿Cómo será la voz de la mesa? No, es una voz muy de gay. Sí, la verdad. Bueno, tiene que ver un poco, ¿no? Con lo que vamos a ver después. ¿Cómo les va? Yo creo que la voz de la mesa... ¿Cómo sería la voz de la mesa? ¿Un estilo Coco Basile? No. ¿De petaquero así ronco? Sí. ¿Por qué? ¿De tomarse un... Yo miro una mesa y me da charla de amigos, alcohol y sexo. ¿Estamos? Pero primero que la mesa... Seamos conscientes que las mesas no hablan, ¿no? Sí, no, pero aparte hay un dato que estamos dejando pasar acá. Que es la mesa y es femenino. Entonces no tiene la voz del Coco Basile. Yo le doy. Por eso, ¿qué vos te imaginas? Porque entonces la de Buena Note. Porque... Yo a la mesa le doy. La de Buena Note. Le doy aprecio. Porque le quiere hacer el amor a la mesa. Sí, yo no sé cómo le vas a hacer una mesa de acá pero de fórmica. En esta mesa no. Pero las mesas de plástico playera tienen un agujerito en el medio. No me digas que alguna vez te empomaste una mesa. No. ¿Cómo va a decir eso? Y el chabón tiró la teoría, el agujerito en el medio. Igual no entra. No. Qué bárbaro. Acá en la mesa tenemos a uno que es terrible boca sucia, ese señor Alejandrito. Acá. Y a otro que reprime todo el tiempo, que es, por demás, lo que no tiene uno, tiene otro que es súper mujeriego. Tiene alma de policía. No, no. Este putea, este es mujeriego, este se hace chistoso. Este es el serio. Este es el serio. Es el Marianito Grondona. Tenemos un yin y un yang, ¿no? En esta mesa, entonces. Sí, tenemos un. Es el equilibrio perfecto. Es como tener funky y soul. Es claro. Como tener igual cosas. Me gusta que en estos 50 programas ya hayamos identificado cada perfil de nada que perder. El doctor es el doctor, Alejandrito es el animal. El más suelto, yo soy el mujeriego. El mujeriego y Java es la sobriedad. Y Guille es el centro. Es no, el, yo es tengo, el punto medio. Yo tengo que buscar el equilibrio. Como un heladito. Como un heladito, dice Alejandrito. Decía que el tema, el primer tema del programa, y le digo a ustedes, integrantes de este programa, para no decir la mesa y que el señor Java se haga el chistoso, que vayan pensando, porque el tema de hoy. Y a los oyentes, por supuesto, que van a tener que jugar con nada que perder en el día de la fecha. ¿Qué harían? ¿Qué harían? O vos, ¿qué harías? Te voy a tutear. Si tu amigo, amiga, te confiesa que es homosexual. ¡Ay! Se cabe todo ahí. Chau. Se acabó. Imagínate esto porque a tu amigo, a tu amiga la conoces hace bastante. Por eso tiene ese rótulo. Pero de pronto sufrió una inclinación y por no contártelo, se dio cuenta de que definitivamente se inclinó y patea para el otro lado. Y después de 2-3 meses viene y te dice... ¿Me gustas? No. Te dice, Luquitas, tengo que decirte una cosa. Me volví gay. ¿Qué haces? Yo ya sé. Lo que hagas a piñas, ¿qué haces? Tiene una palabra, mi respuesta. No la digas. Por eso. No la digas todavía. Es tajante. Vayan pensando y a los oyentes, alguno debe tener algún amigo gay. Que no haya sido o no. No, yo no. Pero yo quiero decir una cosa. Qué divina que está Scarlett Johansson. ¿Pero qué tiene que ver? No descubriste América. No, pero me excita. Yo te digo, pensé que iba a decir Kevin Johansson. ¿Sí? No. Mirá, mirá lo que es esto. Es hermoso. ¿Cierra la revista encima? Está pelirroja. Ahora la mostramos por la cámara. Bueno, vayan pensando qué harían. Y en contrapartida. Esta es la versión femenina de Javi. Oiga, señor. No. Que en paz descanse. No, no, señora Mercedes Sosa. Más que nada por los pelos. Que dice, se parece a Java de Hacho, tengo la teoría, porque tiene la cabeza como... No, a yo vos. Te voy a decir una cosa, si yo cantara así no estaría acá, quedá tranquilo. No, al original Java de Hacho, que tiene la cabeza como un triángulo Mercedes Sosa. Javi. Tenía. Pobrecito, che, basta. Bueno, ¿qué harías si tu amigo te confiesa que es homosexual? Ya puedes empezar a jugar, ya puedes empezar a comunicarte con nosotros. Nos vamos al momento musical para poner un manto de piedad, para empezar a ordenar esto que es un caos aquí en el estudio. Y para eso escuchamos un gran tema bien arriba. Suena Luquitas Divididos con su tema Zombie. Lo escuchamos. We'll be right back. Para Radio Link, ¿qué hace de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Con más Nada que Perder, estaba esperando y expectante a que alguno no lo agarre al aire. Larga para mostrarlo. Como le pasó el otro día al Doctor Amor, que se cubre. Levantate para mostrarlo porque. Es de tapa. Es como una coca. Que porque Alejandrito le contamos a la gente, está descorchando un champán. Está frustrado, ¿por qué esa cara? Porque yo quería el corcho, porque. ¡Uh! Ahí está. Bueno, seguimos con el programa. Momentos de distracciones, sepan comprender, el tipo que lo muestra, es una especie de triunfo. Allá, acá lo muestra, ¿viste? 18 y 20. Muchas gracias a la gente de nada, de nada, Japan. De nada que perder. De la M, listo. Sí, de la ahí M. Estamos viendo. No mandaron nada y lo tuvimos que comprar. Esto es Radio Verdad, no es televisión. Y esta, Radio fíjate, Verdad. Esta. Ah, ¿se adivinan? Esta, a ver. ¿Cuál es? ¿Cuál de las dos? Fíjate, Java, pero si no te contesta la gente. Pero la pregunta, la dejamos. Bueno, estamos acá, seguimos con el programa. Decíamos en el bloque anterior, después de escuchar Divididos con su tema Zombie. Upa. Estoy acostumbrado, viste. ¿Qué harías si tu amigo te confiesa que es homosexual? Estamos en un quilombo. Es muy difícil, Tiro la pelota y el que primero la agarra, que cuente y que tenga los cojones de decir y de pensar, después de toda esta tanda, ¿qué haría si un amigo en serio, de amigo de verdad, te dice que es gay? Luquita dijo, ya tenía la respuesta formada. No, yo tengo dos respuestas. Baja lo último, Luquita. Yo tengo dos respuestas. La primera, y estoy tomando coca y me están dando... ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Dijiste? No, si te vas a desgraciar, por favor, no. Muestra la hilacha. Tengo que decir dos cosas. La primera respuesta es chau. No, muy terminada. No sea facilito. No, pero pará. Yo tengo dos respuestas. La primera que es... la en caliente, la del momento que le digo, si estás caliente, Luquita. No, ya no fui. Una vergüenza. Ese fue el pelado. Bueno, decía que mi primera reacción es, no te puedo creer, la verdad que me costaría ser tu amigo, sabiendo que tirás el volantazo. Por más que sea que tirás la piola. Pero ¿no le preguntás a tu amigo cómo fue? Pero por otro lado, pará. ¿Cómo te gusta el recto y no la canaleta? Por otro lado digo, no, este pibe lo conozco de toda la vida, no lo puedo dejar de ver. Pero te va a querer voltear. Claro, no. Yo te pregunto, a ver, hagamos un poquito, vamos a desglosar esta idea de Luquita. Siento que, siento que el doctor está parado de copetín al paso en Constitución esperando el tren, tomando una bebida, cola conocida. Comiendo un panchito. Ahí viene el tren, doctor, ahí viene la formación, vamos. El doctor está... No. Está en la suya. Total, le puedo tener que cocinar. Para usted también hay pelado cuando quiera picar algo. Si quiere venir a buscar el carbo, no hay historia. No, yo vamos a desglosar un poco lo que piensa acá Luquita. Dale. Tu amigo de toda la vida, ¿sí? De toda la vida, lo conocés de los 3 años. ¿Qué haces? ¿Cómo que le vas a negar tu amistad? Yo digo que es la primera reacción. Por más que le guste mirarla de reojo. Por más que esté enamorado de la moroche y no es una mina. Ahora. Si yo estoy un día hablando con él. Y veo que me está mirando el bulto. El sogán. Le digo. No, para. ¿El qué? Para. El sogán. ¿Qué es eso? El ganso. El ganso. Claro. Ahí le digo, chato. Pero mira. Yo te explico. A ver. Es muy difícil, me digo. Es por eso. Entonces, a ver, yo quiero decir. Mejor que te diga a ver y no a verga. Claro. Y mejor que te diga a ver y no date vuelta, ¿viste? Es mejor. Y mejor que te diga a ver antes que pelar. Entonces, seamos honestos, Lucas. Si es un amigo de Totilán, vas a ponerte. ¿Por qué me tocas? Y porque se, hablando del tema pues de, yo me meto en el tema. Si hablamos de entregar atrás, también entrega. Pero esa acusación al aire. No. Vos sí. Te pusiste a pensar salud. En eso superficial, salud. Pero imagínate que alguno de los que estamos en esta mesa, amigos, de verdad, imagínate el perfil de Javi, que venga y te diga. Se complica. ¿Por qué? Imagínate que venga Javi. Te Luquitas, tenemos que hablar. No voy hoy al programa porque quiero confesarte una cosa. ¿Qué? Y te cuenta que se volvió homosexual. Claro, me gusta la blanda, te dice. Ya no es bisexual, porque no le gustan más las mujeres, le gustan los hombres. Bueno, tengo otra respuesta, le diría... El tipo tiene respuesta para sí, todo. Sí, obvio. Sí, sí. Yo sé, es un evasivo. Respuestas. Es bien, un evasivo bien, dale, total. Dale. Yo le diría a Javi, está todo bien que seas homosexual, pero, no hagas muchos gestos de gay. No tengas actitudes de gay. A ver. Que me enferman. A ver. Porque me estoy comiendo la media luna y te dice, qué rica que está. Deja de ver película. Tomate acá. Deja de ver película. Está frío. Ustedes nunca compartieron habitación o algo. No, pero pará. O han salido con una persona homosexual. Otra cosa. El defensor. Claro. No. Defensor. ¿Dónde tenés? A ver, Libélula, ¿dónde tenés? No, personalmente. ¿Te gusta el arcoide? Ay, sí, vení que te toca. Paren. Dejadme. Para. Pero sigue hablando, hombre. Personalmente, tengo un amigo homosexual. Sí. Sí. Espere, ¿me tengo que poner serio? ¿Lo ponemos serio o no? ¿Me tengo que poner serio o es joda? Quiero desmitificar un poco eso de que es el fin del mundo, como dice este muchacho. Pues por eso, amigo... Sí. Yo no digo que es el fin del mundo. Yo digo que es el fin del mundo. ¿Qué está comiendo el asado, hermano? Sí. ¿Por qué? El tipo no terminó de todo truco, carajo. A lo que voy es que cuando esté conmigo, o sea, hablando, que no me... No haga gestito. ¿Vos negarías un amigo? ¿Porque es homosexual? ¿Lo negaría? No lo negaría, pero lo miraría con otros ojos. No, pará. Y no exclusivamente de gay. Ahora, vos le estás diciendo... Tipo, para banco. Pero vos le estás diciendo, por favor no hagas tanto alarde o no hagas gestito. Y él entonces con ese mismo criterio te puede decir, y a mí no me gustan las mujeres, así que vos no me hables de las mujeres. Está bien, listo. Claro, no te des vuelta. No te des vuelta. Y si vas caminando por avenida... por Lavalle. Que hay muchas chicas de oficina, están todas muy lindas. Y tu amigo agarra y te dice, estoy al borde de mandarme uno así. No. Que tiemble la radio. No seas cochino. No seas chanchito. Claro. Ese Luquita. Entonces. Ese fue Javi. Entonces, casi vení caminando y el chabón te puede decir, no te des vuelta a mirar mina. ¿Entendés? Claro. No te des vuelta a... Nah, es distinto. Aparte hay una. Yo coincido con papá. Yo no tuve con una mujer. No tuve nunca. Claro. Comparto con lo que dice. Los nenes con las nenes, está bien eso. Yo a lo que voy. Porque hay distintos... ¿Viste, pará? ¿Viste que te inculcaban ser homosexual de chico? Los nene con la nena, los nene con la nena, la nena con la nena. ¿Viste? Eso es medio maraca. Yo a lo que voy es que hay distintos tipos de homosexuales. Está el homosexual que es... O sea, que está con un tipo, pero no parece homosexual. Ahora, está el otro homosexual que le gusta mostrarse. Que, por ejemplo, vamos a comer... Ay, ya quiero un chori. Vamos un chori. Echá un pone vos, ¿viste? ¿Y por qué? Es que lo tiene el personaje. Lo tengo acá, Mientras no lo tengas acá, está todo bien. Y esa cosa me enferma. Pero volvamos al ejemplo que puso. Dice, si viene Java, están sentados los dos y te dice, Luquitas, me gusta una pelada y no es la mía. ¿Qué le decís? Y bueno... Me gusta, no, en serio, me gusta la blanda, ¿qué hace? Me gusta... Pero ahora, para. ¿Ustedes qué hacen? Todo contra mí. Vamos con Java. Yo ya lo he tenido que hacer. A ver, contá, ¿qué? ¿Lo de decíamos? ¿Entregar o lo de...? No, momento. La experiencia que tengo un amigo... Espera, Javi. Un momento. Vamos con el ejemplo de Javi que iba a decir que tiene un amigo y yo me tengo que poner serio, la mesa se tiene que poner seria porque es verdad. Es real. Sí. Por ahí el hombre, el chico... el amigo de Javi, o lo que fuere, está escuchando. Entonces vamos a ponernos serios y vamos a ver qué va a contar Javi, que es tu amigo en serio, ¿no? Mi amigo, no el conocido. Amigos, uno de mis mejores amigos. Cuente, Javi, cuente. Él me confesó y yo la primera reacción que tuve fue preguntarle si estaba seguro. ¿Una charla primero. Extensa fue? Más o menos. También, digamos que me lo confesó vía MSN porque le da vergüenza. Ah, hay muchas veces que eso también... Interesante. Es jodido igual, ¿eh? Por eso digo, vía MSN... Eso. Yo lo primero que hice fue... ¿Pero qué le dijo? ¿Cómo fue? ¿Qué la cosa fue graciosa. Me como el bizcocho. Y después terminó siendo complicada. Porque me estaban dice, haciendo chistes. Tengo algo que decirte. Pero fue... No, pero me dijo, tengo algo que decirte. En serio, dijo. No, tengo algo que decirte y es complicado. Y yo jodiendo le digo, me vas a decir que sos puto. Pone sí. La puta. Claro, ahí cuando viene el sí... Bueno, y ahora, ¿cómo salimos de esta? Pues me tiró la pelota con tres defensores encima. ¿Cómo salimos? ¿Y qué respondiste? No, le dije, bueno, primero si estaba seguro, porque muchas veces son confusiones por algunos motivos. Y me dijo que sí. Entonces, uno lo que primero se plantea en mi caso por lo menos, es cómo no lo vi venir, cómo no vi las señales. Porque... Pero para... No, pero mostraba indicios. Bueno, después de que uno pasó, piensa que no, y cuando uno piensa que no, y cuando te lo dice, te das cuenta que sí. Te es como cuando tu germu te garca, te das cuenta después de que ya sabes que te garca. Exactamente. Decir, qué turra hacía esto, hacía sí, lo bueno, pero una cosa es que tu germu te garca y vos ates los cabos y digas, me garca, y después de que pasó. Y otra cosa es que tu amigo es gay que empiece a tener ciertos indicios que te podés dar cuenta, es más normal. Si porque... te decía, ¿ese pantón te hace linda cola? No, porque iba por la calle y por ahí decía, ay, mirá, qué lindo estaba, ¿no? Te fachero ese chico. ¿Sabes cuáles son los indicios? Mirá. Primero que todo aquel, o la mayoría de aquellos que son homosexuales reprimidos... Este no era el caso. Lo que tienen es una fascinación extrema por lo que son las mujeres. Le gustan todas. Pero pará. Y eso es un mecanismo de defensa. No, pero en serio lo estoy diciendo, ¿eh? Porque parece chiste, pero de verdad lo estoy diciendo. Que como que ocultan... Como ocultan eso como una exaltación de decir, qué buena que está esta. O sea, que por ejemplo, si vos le decís, vení, vamos a dormir en la misma cama, el tipo te diría no, porque esa cosa es de maraca. No, primero que... No se hizo... Nunca trato... O sea, con amigos no... Pero o sea, se comparte la gama de necesidades extremas. Bueno. Cuando se puede evitar, se evita. No, eso ya es mucho. ¿Pero ya qué? Es mucho. No, pero compartir una cama con un amigo es mucho. Pero ¿con un amigo? Sí. Siendo homosexual. Claro. No te estoy diciendo. Pero si vos no sabés. Si nosotros. Y lo peor que te diga. O sea, que hagan cucharita. cruzado. Que le gusta la casa italiana. A ver si te gusta el 69. Sí, dormí. No. De acá de este estudio dormí con dos: con el señor Lucas Lamardo y con el señor Alejandrito. ¿Qué pasa? Yo tengo que decir que el señor Guillermo González es molesto. Compartimos el espacio donde hay que dormir. Sí, pero estamos en cama distinta. Bueno, estamos pegados. Casi es gay, te puede entrar a la noche tranquilo, no tiene nada que usted. No estaba en otra habitación. Claro, te puede mirar el sogar y papiarse. Bueno, ya sé que vos y yo entré a comer. No sé. Nunca digas nunca. No, me hago muy... Ahora yo digo, qué difícil que si tenés un amigo como el pelado, que le dicen el pelado, y que vos me digas, me gusta el pelado, ¿cuál de los dos? ¿El de calvo o el de abajo? Claro, por eso como lo de Javi. Es complicado, ¿viste? Entonces, como lo de Javi, me gusta la pelada. Es complicado. Y no es la mía. Claro, no, es jodido. Pero la pregunta iba a la reacción. ¿Lo vio a usted, Javier Hernán García Java de Hat, a su amigo con otro hombre? No, no podría. A ver, no, pará. Yo pongo acá en plaza, en la mesa, pongo una pregunta. ¿Vos alguna vez, Lucas, compartiste un vestuario? Tipo, en el club. La botella, pero ni de casualidad. No, ¿con quién? ¿En el club? Borracho. ¿Compartiste en el club? Sí, sí, yo fui jugador de fútbol. ¿Vos? Bueno, vámonos, va. Yo jugué hasta octava. ¿En qué club? El armenio. ¿El armenio? Que juega la primera vez del ascenso. Bueno, está bien. Mashwitz. Pero vos jugaba vestuario. ¿Vos jugaba vestuario? Sí, totalmente. Sí. Vos sí. Porque levantar la cabeza. Yo también. Acá todos alguna vez practicamos algún deporte. Sí. Viste que el vestuario, ahí se presta. El vestuario es algo complicado porque el fiche del toul y esas cosas. No, pues la cortinita. Es complicado. Y pero cuando salís. No, ¿a dónde hay cortinita? Un deporte juega monumental. Sí, para estar drogado. No hay cortina en los vestuarios de hombre. En el club, Calamar, donde yo jugué, boludo, muchos años, no había, hasta hace, creo que hace 2-3 años. El tema de la ducha es cuando se te cae el jabón. No pasa nada, es un mito. Es un mito. De última no te enjabonás y listo. Lo que sí pasa es que cuando te agachás te miran en el recto, sí, el agujerito. Y dicen, este lo tiene negro, este lo descartamos. Pero si es peludo... Sacá petróleo. ¡No! No, no pasa nada. Ahora, ¿yo qué haría? Es una situación complicada el vestuario. Sí. ¿Yo qué haría en mi caso, no? Si alguno de ustedes viene y me dice... Si me lo dice frío y rápido, y yo creo que lo tomo mal. Si me lo va ablandando de a poquito y me dice... Che, tengo algo que contarte... Mirá, este tiempo, una cosa, que la otra. Digo, pero ¿en serio? ¿Pero vos estás seguro? ¿Pero no querés que vayamos a un cabarulo? Es lo mismo que yo le dije en su momento. Digo, ¿te crees que te ayude? Y después porque si chabón te dice que sí. No, y después le brindo... ¿Querés que te ayude? Chabón te dice que sí, estás cagado. Después le brindo mi total apoyo. No, ¿cómo? ¿Cómo? Psicológico. Ay, te está cayendo mal, ¿eh? Te está desbarrancando, te digo. Psicológico, muchacho, psicológico. Bueno, pero... O sea, decirle no somos mi amigo o dejarlo de lado. Y nunca, parece... y nunca en la vida le ofrecería tomate. No, bueno, es una total falta de amistad. Que porque una persona denuncie otra intención sexual, decir, no, mira, a partir de ahora no te quiero ver más, no somos mi amigo, me parece totalmente mal. Y aunque uno diga, bueno, seguí siendo mi amigo, inevitablemente siempre se separan. Porque pasan a tener intereses distintos, frecuentan lugares distintos. O sea, yo no volví a salir con él a la noche porque el tipo se iba a los boliches gay y yo no iba a ir. Como él tampoco iba a venir a los boliches heterosexuales. Mirá, yo digo, en mi caso, yo comparto la postura que tiene Java. No sé con la que tenía con el amigo. Yo la postura ideológica. Sí. Cuatrochi. Por eso. No sé la postura que Javi tenía con el amigo. Yo lo que digo es, yo no le discriminaría porque está mal discriminar. Si al chabón le gusta agacharse, si al chabón le gusta degustar lo que a uno no... que lo desguste, que se come el canapé, está todo bien. Sí, está bien. El tema es que no trate de propasarse con uno. Claro. Y que tampoco lo van a hacer, porque dentro de todo, ¿viste? No. Salvo que es una marica, pero es, esto no está. Es algo que es una marica. Una mariposa, sí. Pero hoy en día. Yo voy a contar una experiencia. Yo estaba cuando era pibe en el club, había un muchacho que, por ejemplo, íbamos a entrenábamos, pero el chabón después decía, vamos a jugar a la pelota. Y el chabón no le gustaba. O había que pegarle a uno y el chabón nunca estaba involucrado en ese tipo de quilombo. O sea, éramos un grupo de los quilomenos. Años más tarde, ya cuando estábamos todos avanzados... Era Florencia de la B. No, jugando así, el chabón ahí confesó que era homosexual. Y todo el vestuario... El calamar. Sí, lo dejaba a un costado. Yo decía, boludo, está todo bien, sí, es lo mismo. Pero la gente lo discriminaba, o sea, el común de la gente discrimina porque le gusta otras cosas. Mientras a uno no le toque la cola, mientras no le toque el sogán, está todo bien. Lo único que yo le pregunté si bien se la come, que se la coma. No te gusta ninguno del grupo, no te gusta, porque eso sí, es algo claro, que ese ya... puede ser el factor desencadenante. Eso sí. Pero eso no va a pasar tampoco, no va a pasar. Nunca se sabe. Digo, en el colegio, ¿no te gustaba una compañera que esté linda? ¿Y por qué no? ¿Y por qué al que es homosexual no le puede gustar un flaco, un tipo? Claro, que vaya al curso. Es muy difícil meterse en la cabeza de una persona que yo no me meto en ninguna cabeza, pero pienso... El problema no es meterse en, es que te la metan. Bueno, y ya, pienso... Ya lo que el problema es, ¿a qué edad te lo dice? No es lo mismo que te digan a los 15 que a los 25. Pero a los 15 sabes que sos... Sí. Y porque a los 25 ya tenés toda una vida recorrida con tu amigo. Si a los 15 te estás cascando a cuatro manos. Sí, pero no importa, para los 15 todavía no probaste. No, ¿sabes lo que pasa? No. Sí. Depende. Todo, ¿sabes, no? ¿Sabes lo que pasa? Que depende. Vos a los 25 tenés... No te comiste una pistola a los 15. No, algunos eso después sí. De los 60. Algunos sí. La pistola para después de los 60. No, pero pará, hablando en serio. Pues yo soy viejo. Uno a los 25 años ya tiene una vida con tu amigo. O sea, yo por ejemplo tengo amigos que lo conozco de los 3 años, que ya son hermanos. Si a los 25 ya me dice, che, mirá, ¿sabes qué? Tiro para el otro lado, me va a caer mal. Si a los 15 uno está formando la relación. Claro, tipo, puede ser. Ahí vos ya podés cortar o seguir con la relación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tu amigo que se parece a Lucas Biatri viene y te dice esto, que es un amigo, lo tenés desde hace mucho? Sí. ¿Qué haces? Y el chabón sabe que le gustan las minas, todo, pero dice, ¿sabes qué? También me cabe el de madera. No, no, lo banco, pero... No lo habla más. Sí, lo banco. Pero le diría, cuando estés conmigo, no hablé de tus chicos. Pero vos lo dejarías claro, de lado. No, pero no, pues eso, entonces caemos en lo mismo, lo dejarías de lado. No, no lo dejo de lado, pero cuando estés conmigo hablemos de fútbol, de mujeres. De mujeres. De fútbol, sí. De auto, de trabajo, qué sé yo. ¿Y si te empieza a contar sus relaciones? Chao, que se vaya a mi casa. ¿Y si como tu amigo? ¿Lo echaría de tu casa? Lo dejaría. A mí no me interesa que vea, no sabés cómo le tiki tiki. Pero si vos, por ejemplo, decís una mina, ¿sabés cómo me tiraba la...? Y vos claro. Decís... Y vos decís... A un amigo se lo decís. Esta tiraba la piedra. Pero vos... A un chabón te puede bueno, decir... Yo este no me lo bancaría. No sabés cómo tira la ascendiente. No me lo bancaría. Otra situación. Este mismo amigo, que es amigo tuyo, con el que vos te llevas bien y tenés una relación de confianza y demás, viene un día con un drama amoroso con una persona, que es un hombre en este caso. Pero no te lo dice. No, pero te está pidiendo ayuda porque necesita un consejo, porque está mal... Porque es un hombre, lo vas a dejar tirado o no. Tenés que tratar de comprenderlo y de, sí, y de apañarlo. Pero no te va a contar detalles. No, pero yo es lo que estoy diciendo. Yo lo estoy diciendo. Yo lo banco, lo apoyo, sigamos siendo amigos. Pero cuando estés conmigo, no me hables de tus relaciones. Yo tampoco te voy a hablar de mis relaciones con mujeres. Hablemos otras cosas. Yo no me banco. Pero viene y te dice, mira, estoy mal por esto, esto y esto. ¿Qué le vas a decir? No me importa lo que me estás diciendo porque te tiene que ver con un tipo, callate. Y me cae mal. Es lo mismo que me como un lechón. Un día de 40 grados. Me cae mal el estómago. ¿Qué querés que te diga? ¿Una lechona no? Digamos que no, no fue el mejor ejemplo. No, cualquier. Digamos que no fue el mejor ejemplo. El problema es si te comes un lechón estás cagado. Yo, una lechona puede ser. Yo quiero ir a ver el pelado. Que se lo calce el pelado. Voy a ver al pelado. Tanda y me voy a ver al pelado. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? RLK. Está bueno escucharse. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Bueno, hoy sí, hoy tiene que pagar Java. Hoy es 50 programas, Java. Además, invitaste vos a este bar, que para mí es un bar sucho de borrachitos. Java, ¿qué somos nosotros? No, nosotros somos borrachitos. A ver, mozo. ¿Qué es este pelotudo que nos atiende? Sí, es amigo de Java. Sí. Siempre pasa lo mismo. Bueno, ¿qué tomas, Luquita? Y dame un shampoo. ¿Un champán? Chiquitito. Arranca el tipo, con arranca. Dos tostaditos. Con dos, buena combinación. Explosiva. Yo soy como Cristian Castro. Está bien, Javito. Vamos con el champagne y con Alejandrito. Los sigo. Alejandrito, es un día de festejo. Bueno, yo también me prendo. Entonces trae cuatro copas y Alejandrito vas a tomar también. Obvio, papá. Dale, eso, maestro. Por favor, le pido. Hielo. Una latita de energizante Speed, puede ser. Y hielo. Hielo. Qué calor, che. Qué lindo día hoy, Bueno. ¿Qué cuenta, gente? Que hace mucho no los veo. Y acá andamos. ¿Y qué andamos? ¿Qué andás? Estamos festejando. ¿Qué andás? Dejar. ¿Qué andás, Zapata? ¿Qué andás? No, la verdad, vine con el colectivo y otra vez quilombo en la calle. En ¡ay, qué rico que está champá! Bien mozo, Mirá, papá, mirá. Mirá. Mirá qué tipo, vos Java, este mozo que nos traes vos. La verdad es que le pagan para esto, ¿no? Una vergüenza. Una vergüenza. Trae un trapito, maestro, trae un trapito, me mojaste el pantalón. Perdóneme, no. Che, vieron que este se toma del pico, sí, quedamos fuera del sub-17, el mundial. Un sí, desastre. Con Colombia, un desastre. En el último minuto. ¿Lo viste el partido? Pero sí, lo viste, ¿no? ¿Jugó mal? ¿Qué equipo, no? Pasa que se quedó con un jugador menos. ¿Jugó mal ahí? Y pensá lo que pasa, mientras esté el Chicho Batista, va a fracasar la selección. Es el equipo colombiano. Sáqueme de esta duda. Claro, arreglé con el Chicho. Sáqueme de esta duda, en serio. Colombia, ¿tiene buena selección? No. ¿Más que Argentina? No existe. No, ¿cómo fue el partido? ¿Me cuenta? Ganaba 2-0 Argentina y perdió 3-2. Ganaba 2-0. ¿Sabes lo que vi hoy? Todos los periodistas decían, eso para los brasileros que perdieron, que esto que lo otro. Y mirá Argentina. Pará, ganaba 2-0. Ganaba 2-0, le echaron un jugador. En esa misma jugada llegó el penal, descontó Colombia, empató cuando faltaba poquito y al final se lo terminó ganando. Pasa que cuando son chicos tan chicos, como en este caso, se nota mucho el hombre menos de diferencia. Aparte la cancha parecía la que puede jugar Boca en el centro, todo sintético, la pelota picaba y saltaba, viste, ese caucho negro. Una vergüenza, para organizar así un mundial no hagas nada. Ahí sí se cumplió la... Pasa que me rompe la pelota de la FIFA, se hace la progre y arma mundial en el lugar donde no la puede. Progre, sí, dice, vamos a llevar el mundial a África. Ahí sí se cumplió lo de... En canchas así de mierda. Lo del 2-0 es el peor resultado, ¿eh? Sí. Qué sí. Mal, che, qué mal. No sabía. Sabía que había perdido, me había comentado algo, pero no vi el partido ni nada tampoco. Igual te digo, yo, ¿qué me gustan las mujeres? ¿Viste lo de Natalia Jaid? ¿Qué? Sí. Dicen que hizo sexo oral en un boliche. Quería traer ese boliche. ¿Sabés algo vos eso? Y más o menos, yo sé eso que le hizo un peteruso. ¿Un peterete? Un petardo. Sí. Yo te digo, si estás en el boliche, sea como me pongo. Te ¿no? puedo confesar una cosa, vi las fotos en minuto 1 y. Medio humo esa foto, ¿no? Sí. ¿Qué medio humo? ¿Era Natalia Jaid, verdad? Sí, pero quiero no verla. Se veía ahora cuando se veía cuando baile normal. Sí, ahora cuando no era un baile normal. Eran cuatro fotos. Eran 10 fotos. Ah, entonces yo vi después. Luquitas, después mostrar, te voy a hacer entrar a minuto 1. Fíjate, estaba un tipo con la cabeza, literalmente, metida entre las dos piernas de Natalia Jaid. Yo me quedé pensando y dije, pero esto fue en un boliche. Y después al revés, Natalia Jaid tenía su cabeza entre las dos piernas del tipo. Y dije, esto no puede ser. Debe haber sido verdad, ¿eh? Sí, yo la mato. Viste que clausuraron el boliche. Ese boliche es el de Ramos Mejía, Pinar de Rocha, ¿no? Sí, vinieron y clausuraron el boliche. ¿Por qué? ¿Por esa foto? Por exhibicionismo, no. Es lo más mínimo. Pero vos sabés que es lo más mínimo. Sí, en ese lugar salió medio litoral. Pero eso es lo mínimo que pasa en ese lugar. Bueno, pero no puede permitirlo esta gente, por eso lo cortan así. Se está lleno de travestis para Luquita. Qué rico está champán. Sí, la verdad está bueno, ¿eh? Bien, el bar, un desastre, pero... No, champán está bueno. Va a terminar, ¿sabés cómo? Como lo que pasa con Metallica. Mirá cómo está ¿qué pasa con Metallica? ¿Bien o no viene? Aparentemente está cada vez más fuerte la posibilidad de que vengan, pero... Mirá, me inventé. No. Está todo el día hablando de música y de Metallica nunca dijo nada. Ya pasó lo de la Creamfield, que ahora parece que solamente confirmó DJ Tiesto, Cataño, no sé quién. Germán Cataño. Bueno, ese. ¿Quién es? Un no, DJ ¿cómo acá. No, no, aquí, no. Funky Soul sabe. 10. 15 van a venir. Estaban todos recalientes en el Personal Fest. Por lo de David Lebón. Ya sé, por lo de David Lebón. Que lo pusieron a tocar antes de coso. Pero David Lebón está más desubicado que... Sí, no sé para qué lo convocaron. Yo el 11 de noviembre voy a dar un gran recital. ¿A cuál? A Gran Rex, a ver a Vilma. A Vilma Palma. ¿Cómo te vas a Vilma, Te encanta. Uy, perdón, chicos, perdón. ¿Qué pasó? ¿Quién es, boludo? Hola, ¿Pájaro? ¿El Pájaro? ¿Pájaro Gómez? ¿Qué haces, Pájaro? ¿Todo bien? ¿El líder de Vilma Palma? Sí, es un fenómeno, rosarino. La ciudad de la... Dale, te llamo a las 7. Pará. Pero sigamos, antes de ahora viene el Pájaro, pero ¿está hablando con el líder de Vilma Palma? Sí. Dale, Pájaro, te llamo a las 7. Abrazo, chao. Bien. Perdón, chicos, me llamó el Pájaro Gómez. Bien. ¿Qué te haces? Muy bien. ¿Qué te haces en la arandada? Tenemos 4 entradas, La Yula. Muy bien. Vamos de la cabeza con Vilma Palma. Sí. A morir. ¿Sabés dónde se saca entrada? Dale pelado. ¿Sabés dónde se saca entrada? Y voy a ir al Pepsi Music este sábado. Pero vos sos... ¿Qué vas a ver a Fidel Nadal? No, voy a ver a Divididos. Voy a ¿cómo ver te a, mata la planadora? Puerta, voy a ver a Living Color. Yo estaba queriendo convencer a un amigo personal, señor Guillermo González, que venga conmigo a ver ACDC, pero está en dudas. Yo voy a ver a Coldplay. Tengo dudas. ¿Dudas económicas? Tengo dudas, sí. No. No, pero tiene dudas por el tema del tipo de banda musical, ¿no? Sí, pero no lo escucho mucho tampoco, no sé. Vos es una piscina histórica, espera ir a verlo. ¿Vos vas a ir de Hat? Yo escucho Pablito Ruiz. Y estoy viendo el bolsillo, vamos. Sacamos la entrada, platea si querés. Yo escucho ¿Quieres que te diga que escucho? Sí. A mí me gusta la onda Lenny Kravitz, no. Todo ese tipo de cosas. Vos no serás como medio homosexual. Vos no serás el amigo, no, que me... ¿Sabés, no, qué tema? El bulto con rebozo, sí, ¿no? ¿Sabés qué tema me gusta de Lenny Kravitz? ¿Cuál? Este. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprendé a vivir, que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Siempre queda alguno enganchado en el don. La otra vez le pasó al doctor Alejandrito, ya es costumbre. ¿No? A mí no. A Luquita ya nunca te va a pasar. Porque vos sos más lento, vos sacás más tarde. Y a Javi le vuelve a pasar una vez más. Seguimos como el doctor. Claro. Como el doctor. Y hablando del doctor, 18:55 de este día miércoles, festejo por los 50 programas. Te quiero, te quiero. Y ustedes saben por qué lo digo. Nos tenemos que meter con el doctor Amor después de escuchar a Lenny Kravitz con su tema California. Sí. Luquitas, hay oyentes. Muchos oyentes. El que más me gusta el oyente es: ¿qué equipo más bonito que Nada que Perder? ¿Quién lo dice? Bien, muy bien, un aplauso. La dice la fan número uno de Nada que Perder. ¿Quién es? ¿Quién es? Adriana. Muy bien. Adriana. ¡Vamos, bueno, Adri! Iba a decir algo y no digo nada. Le voy a dar luz verde al señor, al doctor Amor, al licenciado del amor, al sabio, a nuestro sexólogo matriculado nacional, que aún sigue sin revelar su identidad, que además hoy estuvo tranquilo, callado, esperando su momento para definir y meter el gol. Doctor, este momento del programa es todo suyo. Bueno. Adelante, largue, doctor. Gracias, Guillermo. Largue todo. El título, El Galpón de Estela. Qué no. lindo, qué lindo, qué lindo. Ya tengo los pochoclos. Año 2002. Primavera. Día de calor. Crisis. No, yo en ese momento no pensaba en nada. Solo en sexo. ¿Estás sedado, doctor? No, estoy tranquilo. ¿Estabas con los efectos de algún estupefaciente? No, tomando gaseosa. Bueno, me agarré. ¿Qué va a estar tomando gaseosa? Bueno, doctor, tomate de acá. Esta señorita, el galpón sub 50, de Estela. Pero muy bien conservada. Muy bien puesta. Muy bien puesta. Estelita. Divorciada. Me esperaba en Rosario. Rosario, la ciudad de las mujeres más lindas. Pero ella no era de Rosario. ¿De dónde? Ella era de San Lorenzo. Ah, para mí las mejores mujeres están en Rosario. Sí, para mí también. Sin duda. Todas las ciudades. Lejos. Todas las ciudades. Lejos. Sin duda. Iban a bailar amor. Estaba, me esperaba en Rosario y ella era de San Lorenzo. Un pueblito. Cerca. Cerca de Rosario. ¿Dónde fue la famosa batalla? Muy de San Martín. Está el convento. Exactamente, cerca del convento. Llego a Rosario y me estaba esperando en un Renault 12. ¿Color? Gris. Un gris plata. De policía. No. Y uno de los hijos, un bagazo. ¡No! Vago terrible. ¿Pero piola? Piola. ¿Piola vago? Piola. No era tichí, No era tití. Dijo piola vago, no era tití. No. Bien puesto, ¿qué pero... ¿Qué es tití, doctor? Tití no tiene nada de ser. ¿Cacuija también se le dice? Vamos y preso. Sebastián. Me está llamando Lubertino, doctor. Sebastián. Mi amiga. Entonces, me llevan a San Lorenzo. ¿Quién manejaba? Sebastián manejaba. Estela, adelante. Y el doctor atrás. Llego y el otro hijo, Ricky, otro vago. Ricky. Haciendo... Pero Sebastián y Ricky. Sí, pero espectacular, No me conocían, ¿Qué te Yo era la segunda vez que la veía a Estela. ¿Te lo fumaste a los dos también? No digo barbaridad. Yo cuento toda la escenografía para que vean, para armar el ambiente. Estaba en una parrillita con pollos, haciendo pollito. Un parripollo, un auténtico parripollo. En la casa de ella, una linda casita, pileta, todo. ¿Zona de Rosario? ¿Se acuerdan? No, San Lorenzo. Ah, en San Lorenzo. Donde fue la batalla. Sí, por ahí. ¿O está el convento? Está ahí. Claro, estamos todos. Presentación, charlita, que este y el otro, una picadita. Al pollito, los cuatro. Y empezaron a correr cerveza. El doctor fue el que menos tomó, dos vasos. Ah, pero poquito. El doctor. Estela se habrá tomado una botellita. Y las otras cuatro o cinco, Sebastián y Rick. Se la filetearon Sebastián y Rick. Se tomaron toda la cerveza. Uno era fanático del Señor de los Anillos, me la contó 20 veces. ¡Uy, qué boludo! Clásico de borracho, ¡Uy, qué pelotudo! Sí, llegó un momento. ¡Qué ovejita, anda a dormir! Llegó un momento, mamá, vamos a dormir. Mamá, vamos a mamar. Fueron a dormir, los dos. Estaban muertos, dejaron todo ahí tirado. Entonces con Estela, dice, vamos a dar una vuelta por acá, por el campo, para bajar la comida. Fuimos, ta. ¿Estela estaba copeteada o estaba sobria? Estaba linda, Estela. No, pero estaba copeteada, estaba alegre. Estaba alegre. Alegre, yo sobrio. Ay, como tiene que ser un licenciado. Bueno, abajo de un árbol empezamos a una franelita liviana. Como si fuera un adolescente. Un adolescente, exactamente. Llegamos a la casa, que este que el otro, unos matienzos, nos mate. Llegó un momento, agarra y me dice, ¿vamos a la pileta? Vamos ¿Una a la pileta? Una pileta espectacular. ¿Qué hora estamos hablando? Y estamos hablando 5 de la tarde, 5 y media. Qué bien. Más o menos para esta época. ¿La cerveza te pega a esa hora? Noviembre. Dice, metete en la pileta que yo ya vengo. Me metí en la pileta ahí el doctor. ¿En cuero y...? Short. ¿En cuero y short, por eso? Lógico, una pileta, short. Te gané, fue doble. Short. Sí, aparece doctor, Estela a los 10 minutos, menos 10 minutitos aparece con una bikini roja. Infernal. ¿Entangada, Estela? Sí, la cosa de... Ojo. ¿Edad de Estelita? No tenía el cuerpo firme de una nena de 22, 23, pero estaba bien. ¿Edad de Estelita? 48, 47. Una cosa linda. Peteruz. Y se tiró. Empezó. Ahí. ¿Y el doctor? ¿Empezó a nadar? A nadar ahí, el doctor estaba loco. Está yendo sin ensayo. Estaba planificando la popó de nuevo. No, sin popó, no. ¿Tomó, la popó tomó pastilla o no? No, viene... nada de pastilla, qué pastilla. La lanchita. Estábamos ahí, no, estaba tomando. Y vení, un besuquito, un besito. ¿De Folqueira era? Claro, apoyadita. Calienta pava. Entonces, en un momento dado, Me dice, ay, estos chicos dejaron todas las botellas tiradas. Eran como 5 o 6 botellas los mamados estos. Habían tirado. ¿Ya estaban copetes todos? Estaban dormidos los pibes. Estaban durmiendo en la famosa mona. La mona, claro, de la copetina. Y yo con Estela en la pileta. Entonces me dice, se levanta, sube por la escalerita la pileta. ¿Y vieron cuando la colita está con, no, con mojadita, esa agüita mojadita? Las gotitas. Le puse lo. Para morderla. Le puse lo. ¿Estaba enchoclado, doctor? Sí. Estaba empierrado como 147. Pará. Entonces, dice, estos chicos dejan la cerveza acá. Entonces agarró se agachó, dos o tres botellitas se la y la llevó al galpón a guardar. Oh. Y ahí el doctor. Iba a salir la colita, ¿no? Tipo yacaré. Subió la escalera como loco el doctor con otras dos o tres botellitas. Y el botellón. Para colaborar. Y el botellón ahí entre la gamba. Entonces cuando la veo agachadita, acomodando la botella, mamita, dije. Y me miró y me dice, ¿qué haces? ¿Me estás ayudando? Vení, vení para acá. Botella de oro metió. Entonces sí, la empecé a agarrar, Y estaba el galpón, de donde están las herramientas, los serruchos, las pinzas, todo. La metí ahí en... Y te dijo, meteme el martillo. No, la metí en, la senté en el banco y ahí empecé. Y me dice, no, que vienen los... Y ahí en el galpón fue impresionante. ¿Le dio? Impresionante, no, loco. Ella estaba medio alcoholizada. No estaba alcoholizada. Estaba alegrona. Usted se aprovechó, doctor. Yo estaba bien. Ella estaba alegrona. Alegrona. Se aprovechó usted, doctor. Picarona, le mostraba la colita. Le mostraba la impresionante. O sea, los arruinados fueron los hijos. Ahora, en un momento, claro, lógico. El mete y ponga no es. Parado a los 40 y pico de años, no es fácil. Bombeando. Y en un momento tuve que agarrar un apoyo y me agarré de la morsa. ¡No! Sintió el poder. Cuando ¿no? me agarré, sentí el poder de Gil. Sí, así. Cuando me agarré de la morsa, ahí fue impresionante. Convengamos que la morsa no era Estelita. Todo bien, todo bárbaro. Espectacular. Otra vez a la agüita. Y los pibes seguían durmiendo. No dejó los renacuajos. No. Estelita la tenía así, doctor. Así la tenía medio marabunda, ¿eh? La verdad, marabunda. Fue impresionante. Pero no dejó los renacuajos en la pileta, ¿no? No, todo bien. Ah, está bien. Qué divino, doctor. Ese famoso, fue el famoso galpón de Le pregunto, ¿temperatura de ese momento? Y en el día. En el día, sí. Hacía 30 y moneda. No, humedad. Así que ahí adentro en el galpón. 50. Humedad, bien. Humedad 95%. Sí, no, pero en el galpón. Estelita ni hablar, la humedad de Estelita. Ni hablar. En el galpón hacía más. En el galpón hacía más de 40. Hay que estar parado. Aparte, claro, hay que estar, por eso te digo. ¿Era doctor ahí ya, doctor? Pues hace 5, 6, 7 años. ¿Eran las prácticas? Eran el doctor. 6, 7 años, ya era doctor hace rato. Ya daba cátedra, ya enseñaba y todo. Explique por qué usted sabe todo esto. Porque yo sé. Claro. Doctor, tengo una pregunta. El galpón de Estelita. No puedo contar más intimidad. No, porque vamos todos presos. Espere. ¿Succionaba bien? La traté de hacer fina. Espere, doctor. Cuando usted se agarra de la morsa, tomate terrible, acá. Y cuando está por terminar el acto, ¿hizo el grito de He-Man? ¡Oh! ¿Sí? Con el poder de Grey. ¿Usted gime, doctor, cuando como acaba? Como el de Papá Noel fue. Como el de... ¿La succionaba bien? Bueno, ya está. Pero no dije nada. La succión era la succión. Era buena, era buena. Es un fenómeno físico. Era buena. ¿Usted está grita, bien, doctor, cuando eyacula? Sí, seguro. ¿Sí? No, y seguro no, no sé, doctor. ¿Cómo no, un grito de Tarzán, pero... ¿Usted cómo es? ¿De los que baja la primera rápido? Yo soy ¿o aguanta hasta quinta y a yo fondo? Es feo contar de uno, ¿no? Sí. Pero yo soy completo. Lo viene haciendo hace 50 programas, doctor. Usted como una... Claro. Usted como una pizza especial, completa. Completo. Full, pero viene full, con aire, levantamiento. ¿Y sabe cuál es mi teoría? Mi teoría, mi arte... ¿Usted le dijo, sabe, Alejandrito, doctor? No, yo sabe, mi arte, primero está la mujer y después yo. Usted no es egoísta. Entonces, el hombre egoísta es el que fracasa. Usted hace que goce la mujer. Terriblemente. Cuando ya bueno, está, doctor, ¿quién cuando sabe? Ya está, cuando ya está, ¿cómo se llama? En el éxtasis total. Como dice mi amigo doctor Herbie, que no me sale la palabra, pipona. Pipona. El doctor Herbie dice, cuando está pipona, listo, ahí vos. Pero pues, yo tengo una pregunta. Vos sos de los que en el semáforo hacen que el auto salga y baja la primera y sale arando, o usted de los que arranca lento, pero gana en el tiraje largo. Sí. Cuando usted llega a la quinta, a las 4 metros. Después tenés que echar la velocidad justa, viste, como la onda verde, que no. Claro. A los 65 kilómetros, que va y viene, 55, va y viene. Yo le quiero preguntar sobre su miembro, doctor. Claro, eso ya es intimidad. No se me ponga mal, bueno, doctor. Tamaño de una virona. Normal, no hace falta. Es verso, eso. Eso de las películas es un verso. Hoy le tengo estamos en consulta abierta con el doctor. Ya somos estelitas. Claro, hoy estamos en consulta abierta con el doctor. Estela de Garpón. Hoy una mujer me dijo, lo importante no es el tamaño. Seguro. Es cómo te muevas, papi. Y yo te dije, te voy a violar. En serio, le dije, te voy a violar, voy a llegar y te la... Y perdón, ¿no? Que ustedes, yo sé que es una falta de respeto, pero bueno, te la voy a poner en la boca. Llévatelo. Chao. No nos gustan los límites, RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? RLK. Está bueno escucharse. Escuchate. ¿Cuántas veces arrugaste con esas minas que te partían la cabeza por miedo a que te corran la cara? Animate, nene. No tenés nada que perder. Más nada que perder, ya es costumbre bajar la cortina musical de fondo y que alguno quede enganchado, lo hacemos por cábala a esta altura del partido. Bajar la caña. ¿Bajar qué caña? La caña de la cortina. Sí, la caña de la cortina, sí. Vamos a pescar a la costanera, según el ejemplito. 19.08 de este día miércoles, cumpliendo 50 programas, nada que perder, arranca en su segunda hora, quédate porque estamos en vivo hasta las 20 a través de www.radiolk.com.ar y también en www.nadakeperder.net. Hoy tenemos dos horas, es un programa súper especial, ya se nos fue la primera, volando como siempre. Si los días normales, en donde no estamos de festejo, el programa vuela, prácticamente se va de las manos. Hoy que tenemos dos horas y estamos mucho más relajados, pero súper efusivos, también. Entonces se duplica. Javi tira la primera hoja del programa en un acto de revelación. La primera vez que lo voy a hacer de malas a dejar. Al aire, es que al me aire. Molesta, boludo. Son dos hojas, una ya la usamos, chao. Está bien, tírela, la primera. Sí, vamos, tírala. La primera, descartala, ya la tiraste. Si estuviésemos en tele cuando ustedes, queridos oyentes, amigos de Nada Que Perder, del otro lado, ven el noticiero y ven que un periodista empieza a tachar. Lo que tacha es la hoja esta de ruta, esta que nos sirva. Sí. Javi directamente la revolea, la tira. Claro, no. Porque dejate, está loco hoy. Está bien. Pero ¿quién me hoy grita? Va, porque luego yo hoy va a llegar a su casa. La hoja. Hoy va a llegar a su casa. Sí. Va a agarrar a su señora. Sí. Y el primer hijo nace hoy, ¿eh? Y el primer hijo. Hoy no. Hoy se gesta. Hoy lo gesta el primer hijo. Hoy se gesta. Hoy lo gesta el primer hijo, yo estoy seguro. Seguro. Después de escuchar al doctor Amor con el galpón de Estela, qué interesante. ¿Cuánta vida tiene el doctor, eh? ¿Cuántas cosas podemos llegar a charlar? Sí, recién estaba dando consejos acá. Sí, lo estábamos escuchando, el doctor estaba muy concentrado. Lo tenemos a nuestro productor Lucas Lamardo, ahí en el control. A full. Tecleando a full, laburando como siempre. Nosotros, mientras, repasamos el tema de la encuesta del día de la fecha que está en www.nadakeperder.net, que tiene que ver con... sí, me distrae usted, señor Java. Sí, señor de me señala la se tele, la televisión. Empiezo a leer y me distraigo. Tiene que ver la encuesta con si aceptaría salir con un casado. Gana, y va a ganar el día de hoy, seguramente los que votaron por el no, con el 55% seguro. De los votos, restante el 45% que dice que sí. Estamos, y como decía Lucas, en la charla de bar, lo había llamado, había sonado el teléfono, y es para hablar con ¿cómo decirlo? Líder de una banda ya que por estos tiempos es mítica en la Argentina y ultra reconocida y muy famosa, con hitazos que aún siguen sonando en los boliches al palo, ¿eh? Sí, es una banda que trascendió todo lo de las bandas de esa época. Se transformó en un ícono de la juventud. Así es. Tal cual lo estamos escuchando ahora. De esto que estamos hablando es porque estamos en vía comunicación telefónica con el líder de Vilma Palma de Vampiros, el señor Pájaro Gómez, más conocido en el ambiente. Pájaro, te saluda Guillermo González en nombre de Nada Que Perder. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás vos por ahí? Bien, todo bien, tranquilo. Bueno, estábamos hablando de lo que es el fenómeno Vilma Palma. Ahora el 11 de noviembre ustedes se están presentando nuevamente a tocar. Y acá charlábamos de lo que sigue generando entre los jóvenes. Van pasando los años, pasan, digamos, trascienden fronteras. No sé cómo lo viven ustedes como banda, que todavía vayan a un boliche y sigan sonando los hitazos que por ahí hicieron años anteriores, ¿no? Sí, la verdad que estábamos muy contentos con el momento que estábamos viviendo. Estamos trabajando muchísimo, tocando en todos lados. Y bueno, tenemos la posibilidad de poder hacer este show el miércoles que viene, el Gran Rex, el 11, como para reencontrarnos con toda la gente de Buenos Aires que hace tanto que no vemos, y los nuevos que nos escuchan y los viejos. Pero bueno, la verdad que también es el fruto de no haber bajado los brazos nunca, no haber dejado de tocar. Así que bueno, estamos contentos con este presente y ojalá no se vaya nunca, que se quede, ¿no? Sí, quiero preguntarte también, además de todo lo que es la actualidad, un poco también lo que viene siendo Vilma Palma, porque por ahí uno se cruza hoy con un joven que por ahí tiene 17 o 16 años y piensa que por ahí Vilma Palma es un grupo que solamente tiene hitazos, y la verdad que ustedes vienen hace muchísimo tiempo y escuchar los discos, hasta podría decirlo, genera un verdadero placer porque siempre tienen temas que pegan en todos lados. Y digo, ustedes tratan de cambiar lo que fue sus comienzos en la música, porque hoy hacen algo distinto de lo que fueron los primeros años de Vilma Palma, ¿o no? No, bueno, nosotros tenemos 10 discos grabados, o sea, sí, sí. Ahora me está tocando que la gente se pegó mucho con las canciones de los primeros discos, en las versiones que están en el disco en vivo también anduvieron muy bien, el DVD, y bueno, la realidad es esta, pero no me hago mucho problema por eso. Vamos a grabar un disco nuevo el año que viene y le vamos a seguir dando, y la realidad es esa, estamos tocando mucho y la gente está muy prendida con los temas más conocidos. Obviamente las versiones del disco en vivo quedaron muy bien y bueno, claro. Están dando así, pero no me hago un problema por no le veo un cuestionamiento de mi parte. Cada uno escucha lo que quiere, así que no era un cuestionamiento, era simplemente preguntarles a ustedes como banda, a ver por ahí si notaban algún cambio en la música que se hacía en esos años con la de ahora, ¿no? Pero la que hacíamos nosotros, la que hacen las bandas, ¿no entendí? No, la que hacían ustedes, y un poco me parece el presente de hoy, que también ha cambiado la forma de hacer música, ¿no? No, mira, no sé, la verdad que no me sale una respuesta, porque son muchos años estar tocando y no sé, o sea, creo que el estilo de grupo lo tenemos, estilo, o sea, a ver cómo te puedo responder, me agarraste de sorpresa, ¿no? Hoy en vivo el grupo suena más rockero, más fuerte, pero no es, o sea, la esencia sigue siendo la misma, o sea, nosotros no cambiamos el estilo, por ahí hubo disco que a lo mejor hicimos otras cosas, pero creo que el estilo del grupo está bien definido y está bien personalizado y entendido, o sea, nunca vamos a dejar de tocar ese tipo de música, ¿no? Pájaro, o sea, Pájaro, sí. Habla sí. Alejandrito, acá también hay que perder. Te quería consultar, Pájaro, o sea, hablemos también un poco de los comienzos de Vilma Palma, porque la gente por ahí conoce su hit y no conoce a la banda que nunca bajó los brazos y siempre, durante toda la década del 90 y hasta la actualidad, siguió brindando su misma música para toda la gente. Contanos de cómo fue empezar. Ustedes son de Rosario, ¿verdad? Sí, ¿cómo fue sí. empezar de una ciudad del interior del país y llegar a ser en una banda tan consagrada como son ustedes, ¿verdad? Una banda que hoy por hoy, yendo tan lejos desde que ustedes se crearon, sigan sonando en los boliches hoy por hoy, ¿no? Y son hit. Bueno, nosotros nos quedamos acá en la ciudad de Rosario en el año 1990 y bueno, tuve la posibilidad de grabar el primer disco. El primer disco anduvo muy bien, pegó muy fuerte y bueno, ahí empezamos a tocar en todos lados. Después el segundo disco nos afianzó, tuvimos la suerte de poder entrar en toda Latinoamérica. Y bueno, de ahí seguimos siempre tratando de grabar buenos discos, de grabar y de hacer música. Por ahí no nos fue tan bien por ahí con algunos discos porque no fueron apoyados, pero por los cambios de disquera y manager, pero en general creo que, como te decía antes, creo que la esencia es la misma y lo que está pasando ahora es cuestión de fruto del laburo. O sea, nosotros nunca bajamos los brazos, nunca. O sea, por ahí pasó que hacemos un show por mes y ahora tenemos, todos los días ocupado haciendo show, todos los fines de semana, jueves, viernes y sábado. Claro, te entiendo. Bueno, es así, esto es así, es una profesión bastante, como te parece, son muy pocas las bandas que puedan... Sí, es como un beneficio, digámosle. Yo lo que... Sí, no sé cómo explicar. Sí, creo que sí. O sea, es el fruto del laburo. Sí, pero tampoco me cuestiono tanto todo esto, sino que lo vivo como una cuestión que es así. O sea, está tan bueno poder vivirlo, poder tocar, poder cantar para toda una gente nueva que te está escuchando. Está bárbaro, está buenísimo. Claro, o sea, teniendo en cuenta que ustedes en la Argentina ya vienen tocando y me estás contando que abrieron el mercado latinoamericano. Yo quiero saber, o sea, teniendo desde en cuenta desde cuando empezaron a arrancar ustedes y ahora hoy, ¿cuál es el país donde más te gustó tocar? ¿Cuál es el país, aparte de la Argentina, donde te sentís mejor representado? No, casi todos me gustan. Me gusta mucho todos. Colombia, Perú, Argentina también me gusta mucho. Hoy en día estamos tocando mucho. Todo el público que nos escucha, los boliches se llenan y la gente se prende fuego. Y está bueno. No tengo una preferencia por alguno en especial. O sea, más el hecho de viajar y conocer, pero no tengo una preferencia así... Me gusta entrar en todos lados, o sea, no tengo problemas. No es que me guste uno más que el otro, ¿no? Sí, Pájaro, y ya que estamos hablando de las preferencias, ustedes tienen un montón de hits, como es Auto Rojo, como es La Pachanga, Fernet con Coca. ¿Cuál es el que más te gusta a vos tocar? ¿De los temas? Sí. Verano Traidor. ¿Verano Traidor? Sí, Verano Traidor, sí. Buen tema. Y otra cosa que te quería comentar, yo me acuerdo que fue un recital de ustedes, que tocaron la Fiesta de la Cerveza, por allí por el 2007-2008, y ese día también tocó La Mancha Rolando, tocaron otras bandas, pero yo nunca vi algo que haya tanta euforia por ustedes. Me acuerdo que lo pedíamos todo el tiempo y lo que generan ustedes, o sea, es realmente sorprendente y conmovedor. Ahí está. ¿Ustedes qué les genera que la gente lo apoye tanto? No, y te vuelvo a repetir, nos pone muy contentos, o sea, nos pone muy muy felices y bueno, vivir este presente y tratar de que no se vaya, Sí. Vamos a tratar de grabar un disco nuevo el año que viene y seguir dándole. Bueno, por ahí. Te pregunto para meternos a ver lo que va a ser el presente de Vilma Palma, sí, este es un programa que lo escuchan muchos jóvenes que van a universidades, bueno, en fin, un público joven, ¿no? Ustedes están tocando el 11 en el Gran Rex, ¿cierto? Sí. ¿Qué preparan para el show? ¿Un poco de lo nuevo? ¿Un poco de lo clásico? ¿Cómo se está preparando la banda? No, vamos a tocar todo lo que está en el DVD, vamos a repetir el show del DVD. Sí. Una agregada, algunas sorpresas y vamos a tocar dos temas nuevos, uno lo que está en el DVD y un tema que es inédito. Y bueno, a darle, un show que hace 2 horas que vamos a hacer. Hoy en día, Pájaro, te pregunto, en tus comienzos, cuando vos empezaste, comparado con el día de hoy, en tu presente, con la banda, mucho más consagrada, con una columna firme, ¿viste esas bandas que tengo, en mi caso personal, muchos amigos que hacen música y que siempre tienen la idea de quedarse en el under del rock? De ellos lo catalogan de no transar con las discográficas, de las multinacionales. En tu principio, o toda banda tiene eso y después de grande te das cuenta que al final para meterte y llegar tenés que terminar arreglando o perdiendo un poco de tus principios, o es más comercial, digamos. Y lo que pasa que cuando vos grabás cuando te ven en el... Te escuchan el primer tema y ven que puede llegar a pegar, vos no sabés qué va a pasar. Y después si pasa, bueno... Pero es un paso obligado para todas las bandas, o sea... Un paso obligado, o sea, eso no... lamentablemente es así, pero inclusive ahora no se vende el... O sea, nosotros hemos vendido muchos discos, pero ahora el disco prácticamente no... Los discos no se venden, o sea... Claro. Hoy en día vende Luis Miguel o vende, qué sé yo, Miranda o Arjona, ¿viste? Pero la gente se la pasa pirateando discos y nosotros sí, en los 90 veníamos muchos discos. Pero bueno, hoy tenés que pasar por ese pasito. Sí, esa es una movida más comercial, ¿no? La de Arjona, la de Montaner. No sé si es comercial. Son tipos que están apoyados bien, que tienen una plataforma de... Tienen mucho presupuesto para poder laburar. Son tipos taquilleros, está bien, convocan. Eso, contra eso no le podés dar, están bien manejados. Claro. Y bueno, es así. Seguro. Seguro, me imagino que debe haber sido también difícil de llegar, ¿no? Me imagino que debe ser difícil de llegar y además el mantenerse. Pero yo te quería hacer una pregunta de otra cosa. Salgamos un poco de la estructura hablando de lo comercial, de no comercial. ¿Cómo fue cuando empezaron a pegar sus primeros hits y empezaste a caminar por las calles de Rosario, ¿no? Y las chicas te reconocían, te decían, el Pájaro vino a Palma. Contanos un poco cómo era lidiar con esa fama para un muchacho de barrio, ¿verdad? Qué sé yo, sé, son muchos años. Te reís porque sabés no, que... No, lo que pasa es que me preguntan mucho, chicos, me preguntan mucho y yo no sé, qué sé yo, pasaron muchos años y yo te digo la verdad, no, yo soy la antítesis del rock and roll, del star, o sea, yo soy un obrero de esto, la música claro, y... Un laburante, no, lo veo, está bárbaro, o sea, tuvimos nosotros de hacer buenos discos, de hacer todo son buenos, pero por ahí los dos primeros fueron fundamentales y al día de hoy seguimos viendo esos discos y la gente te quiere escuchar eso y vos contra eso no podés ir, está bárbaro, está buenísimo vivirlo, que lo lleven en el corazón, o en misma forma no es un grupo mediático. Digamos como que nunca te la creíste, digamos. No, es que no pasa por creerse nada, claro. Qué sé yo, no sé. A lo mejor en su momento más de pendejo sí, ahora ya de grande, de viejo, ya no te puedo decir lo mismo. Sí. Pero obviamente sí, cuando salimos sí, obviamente fue un golpe así medio raro, pero bueno, tratamos siempre de conllevarla y seguir adelante, ¿no? Pero bueno, está todo bien, o sea, yo te digo, buenísimo lo que me decís, pero nosotros, en mi caso... soy creo que la antítesis de lo que es una estrella o un star o lo que sea, soy, me considero un tipo que está dentro de un grupo laburando, componiendo y cantando, y si vos vivieras donde estoy yo ahora, te reirías mucho porque estoy dentro de un gimnasio, ando por todos lados, acá en Rosario, y es así, tratamos de darle para adelante y obviamente sí. Que la diferencia de que podemos llegar a tener contra otras bandas es que gracias a Dios nuestras canciones han perdurado en el tiempo y la gente se la hizo suya y pasa por ahí, ¿no? Bueno, la verdad, te agradecemos enormemente esta comunicación que tuvimos con vos. Entonces, el 11 de noviembre para todo aquel que quiere ir a ver Bimba Palma en el Gran Rex, así que van a estar ahí haciendo sí, todo lo que hicieron en el DVD, ¿no? Sí, papá, sí, nos vamos a estar tocando ahí, gracias a Dios, en el Rex, después de más de 15 años de no tocar en Calle Corriente. Buenísimo. Y va a ser una fiesta para toda la gente que vaya, para toda la gente, todos nuestros amigos de toda la vida, para el público nuevo, esperemos sí. Que se llene. Yo creo que va a estar bien y es hora también de que hagamos un buen show, con invitados, con buen sonido, luces, con pantalla de video. Como debe ser, Juan va a tocar Jorge Rizzo como invitado. Mirá vos. Fundador del grupo, trombón, trompeta, percusión, va a estar muy buena. Bueno, Pájaro, gracias por tu tiempo y un placer haber hablado contigo. No, un abrazo enorme a todos y nos vemos el 11. Dale, y bueno, ahí estaremos. Si quieren saber del grupo, ya saben, www.vilmapana.com. Buenísimo, Pájaro, gracias. Hasta siempre y mucha suerte. Chao. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba el líder de la banda Vilma Palma de Vampiros, el señor Mario Gómez Pájaro Gómez, más conocido en el ambiente. Alejandrito, quiero decirte que está todo bien, papá. Está sí, todo bien. Está todo bien. ¿Está bien? Me dijo la... papá el Pájaro Gómez, sos amigo. ¿Vas a ir a ver a Vilma? Sí. ¿Vos, Guille? A Vilma de Picapiedra. ¿Vos, Javi? Sí. Yo voy. Yo ¿cómo, voy. Javi? ¿Cómo? No, no voy. Bueno, pero no. Dejate es un duro de la música. ¿Por qué? Pará. Si no te gusta a vos, no significa que sea malo. No, sí. Entonces, decir, no, ni ver, no va bien. ¿Y por qué? No voy, listo, ya está, Java. ¿Por qué si no le cae bien? ¿Qué quieres que hagamos una nota con el de la renga? Nah. ¿Con Hechizo de la Renga o con Pearl Jam? Claro. Quiero pedir disculpas porque me trabé más te que trabaste, Flor de la B. Mamita, Luca, no estabas corriendo. No tenía que no, pasar a primero. Algo? No tenías que haber dicho nada. Pasó. Sí, pero no le salía la palabra. Sí, no le salía. ¿No viste el pelado se lo atribuye al alcohol? ¿No viste que en un momento dijo, no te escucho? No, ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo lo estaba llamando... ¿Qué pasa, Luqui? El pelado me dijo el chimento. Ay, Luqui. Me dijo el nombre. ¿Qué pasa, Luqui? Me dijo el nombre de la loca que se acostó con el... Delivery Boy. Sí. Acá no veo nada. Y es más, supermercado chino. No, coreano, no. Bueno, manejalo, Luquita. Manejá la bomba vos. Vamos a escuchar Vilma Palma. Vamos a escuchar Vilma Palma. Auto Rojo. Auto Rojo, lo escuchamos. Rojo a las 6, llevaba un frac muy nuevo. para Radio Link, que hace de 18 a 19. Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Nada que perder después de hablar con el Pájaro Gómez, líder de Vilma Palma de Vampiros, y ante la cara seria del señor Java de Hat. Es 19:31 la hora en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura de casi 20 grados a esta altura del partido. El doctor en la tanda nos decía qué calor que hace acá adentro, pero para mí está bien, doctor. Refresquese, tome algo fresco. Una gaseosa. Una gaseosa. Me quedó la idea del galpón y... Claro, le quedó el calor interno. Me dio calor. Nosotros continuamos con más Nada que Perder. Estamos entrando en la última media hora, camino a las 20 horas, en esta edición súper especial de los 50 programas. Prepárate y andá parando el oído, porque en cualquier momento suena. En cualquier momento suena una campana y agarrate. Tengo que mandar un saludo muy especial. La gente se está comunicando a nadakeperderradio@hotmail.com. En este caso es un saludo muy especial para vos. Seguramente le va a llegar con delay, porque está lejos el hombre, el joven. Para Bukari Momouni, de Islas Feroe, que es un pasante de 17 años que trabaja en una ferretería por las tardes 4 horas, se lleva su netbook, porque allá ya compran netbook, y se conecta vía Wi-Fi, nos escucha a través de nadakeperder.net. Así que Bukari Momouni, un saludo muy grande, y dice que por estos tiempos, en la ferretería allá, en Islas Feroe, está muy parado el trabajo, así que la economía está complicada. Saludos para vos, Bukari, de 17 años. Gracias por escucharnos. La crisis mundial, ¿no? La crisis mundial. Imagínate que allá hay la Feroe lejos por los pagos de Dinamarca. Bueno, continuamos con el programa. Luquitas, sentate, tranquilizate. Estás como loco. No, relájate. Te pusiste mal cuando no te salía la palabra, claro. Un poco de funky soul. Estás enchoclado. Me comí el mo. Ah, y después hablamos de los amigos gay. Después hablamos de los amigos gay. Alembo, sí. Bueno, te comiste los amigos gay. ¿Puedo decir algo? Sí, lo que quieras, sí, no. Siempre puedo decir algo acá. Puede haber una sorpresa. ¿Puede haber una sorpresa? No digo más nada. Bueno. Tira la bomba, no digo más nada. No digas más nada. Nos tenemos que meter en el tema que es para recordar, para reírnos. Vos, que estás escuchando del otro lado, los que estamos acá, todos por lo menos fuimos al secundario. Yo hice hasta primero, pero fui un año por lo menos. Porque vamos a hablar de anécdotas de secundario, pero no anécdotas de que alguna vez hice ruidito de pedo, no, alguna en serio. Yo una al azar te tiro, me acuerdo, profesora de geografía, ventilador, no había aire acondicionado en esa época, escuela pública, le pusimos harina, paquete de harina abierto, arriba el ventilador, cuando lo prendió uno, cómplice, qué calor, sí, prendé, fum, empezó la harina. Toda la vieja de geografía enharinada. Terminamos colectivamente amonestados todos, pero creo que la hemos pasado muy bien. Esa es una, por lo menos. Yo la hice. Y yo fui quien aprendió. Bueno, no te copié. No, pero copia todo. Es un clásico. No es un clásico. No, mi hermano que va al secundario no la hace, no es un clásico. Pero bueno, tu hermano es el especial. Yo otra que hice, por ejemplo, amotinarme en el curso. Trabando la puerta de entrada y... con la escoba, trabando la puerta. ¿Cómo había una escoba en el aula? La fuimos a rescatar de la gente. La fuimos a rescatar, estaba herida la escoba. Todo premeditado. Claro, era un fuimos clan, a buscar. El clan Pucho, el clan Alejandrito. Claro, fuimos a buscar la escoba. Yo era dentro de los más quilomberos del curso. Tengo que decir, pensé que ibas a decir, era el más trolo de lo del curso. No, el más trolo te lo dejo para vos eso, pero también. Más allá de eso. Trabamos con la puerta, pasamos con el barrote para que no abra la preceptora. Sí. ¿Motivo por el cual se amotinaron? Porque estaba de moda tumberos. Y había que hacer motín. ¿Viste? Porque a los chicos no hay que mostrarle. ¿Qué? ¿Quién hacía el trabajo? El pollo. Él hacía el pollo. El pato pega. Listo. El pato feo ese pega. ¿Vos, Javi, alguna anécdota te acuerdes? Tengo varias. Y contá una. Bueno, dejá, no conté, la Javi. La del baño no contá. Dejá. Javi hace otro programa, dejá. ¿Vieron esa? Siempre uno tiene un profesor que toma de punto en el secundario. Sí. ¿Puto? Punto. Con N. En nuestro caso era la profesora de química. Estaba buena. Era inservible. Qué difícil química, como di. Molesta, sí, molestísima esa materia. Y esta persona se llamaba de apellido de Vélez. Qué melá al aire, Javi. Exactamente. Y Marcela nosotros, de Vélez. Marcela nosotros de Vélez. Le habíamos puesto un apodo, que era la Gran Mogol, porque realmente era una persona, claro. La Gran Mogol. Una mogólica. No, pero no digo que parecía, pero era una persona que... Tenía inclinaciones. No, pero un bebé de 2 años tenía más autoridad que esa persona, frente a un grupo de... La Gran Mogol. ¿Sabía que le decían la Gran Mogol? Y probablemente ya lo sabía porque hasta se lo decían en la cara. Ya no le importaba nada a nadie en ese momento. ¿Edad del señor Javier Hernán García? En ese momento. Estábamos en tercer año, cuarto año, 17 años más o menos. 17 años. Era un puber. Ya 5 años. Estaba en la época de la pubertad. Un día le hicimos, una que es muy, muy tonta, estaba la mina copiando y como realmente nadie copiaba en química porque no nos interesaba y porque era muy fácil copiarse en los exámenes, cuestión es sacar la carpeta, abrir y leer. Libertinaje puro. Era realmente una Gran Mogol. Exactamente. Le dijimos, le preguntamos, uno de nuestros compañeros hizo el chiste, uno de los más aplicados para que no sospeche nada. Le dijo, disculpe profesora, ¿se puede correr? A lo que la mina dice, sí, cómo no. Se corre, acto seguido toda la división se para de los bancos y empieza a correr por el lado. Muy buena. Trabajo colectivo. Colectivo arreglado. Inteligente. Y la mina se queda mirando como diciendo, esta pibe, ¿qué le pasa? Sí, como son todos. Y esta misma persona, la última cortita, un día entra con una foto de su perro en la carpeta, llorando a moco tendido, porque se le había perdido al can. Y estaba buscándolo por todos lados, y nos decía, y estaba triste. Y uno no podía reírse porque se le había perdido el perro, pero a la vez decía... Qué modal. Claro. ¿Cómo puede ser? Llorando, la mina moco tendida porque no encontraba su... Pobrecita. Su pobre perrito. Pobrecito. Yo perdí mi perro y estuve mal. No, es jodido el tema, pero te parece la escuela con la cara. Bueno, bueno. Espera una cosa. Ya le está haciendo efecto. Sí, ya le está haciendo efecto el FDA que está tomando Alejandrito. El doctor, antes de ser doctor, también tuvo que pasar por el secundario, a menos que haya comprado el título trucho. Cosa que no creo. No, por favor. ¿El universitario tampoco? Doctor, ¿usted tuvo alguna anécdota para memorar? Un montón, pero voy a contar una que me acordé ahora. Solamente una, doctor. Resulta que yo fui a una técnica. ¿Una escuela técnica? Una escuela técnica. ¿Seis años? 6 años. El sexto es mejor. Teodorito ayer. Papito, ¿eh? Todos hombres. Sí. Resulta que en cuarto... Le puñé. En cuarto, también 16, 17 años, el profesor de análisis matemático, que era un capo, se va a un máster... Estados Unidos, y lo reemplaza una profesora, 22 años. No. Unos pechos monstruosos. Esto es terrible. No, no es de doctor Amor, esto es verdad. Usted asocia todo, doctor. No, esto es del personaje. Pero aparte, una escuela técnica te pone un espantapájaro con minifalda y decís, oh, no, te vuelve loco. Tenía unos pechos bárbaros, muy linda de cara, pero mira, tontona era. Mira, así que se reía qué todo. Importa. Muchacha, pechos de miel. Y había un, y esto no es verso, había un alumno que era el peor de todos, una rata que se llamaba Malagamba. Malagamba. Yo conocí usted. Malagamba. Conocí uno igual. Y venía y le decía, profesora, quiero que me enseñe los senos. Por el seno. ¿Cómo me dice eso? ¿Seno, coseno? Le decía. No. Sí. Ah, usted era un pícaro. No, el Malagamba le decía. Al Malagamba. Yo conocí uno. Claro, decía, quiero que me enseñe los senos. ¿Cómo me dice eso, Malagamba? Yo conocí. Seno, coseno, tangente, decía. Muy buena. Sí. ¿Y qué hacía esta chica? Cuando estábamos todos medio loquitos, yo era bastante tranquilo, ¿eh? Era tranquilo. Ah. Pero cuando estaba tranquilo, loquito, se cruzaba de piernas, una pollerita cortita. Minifalda. Minifalda. A la Sharon Stone. La década del 60. Es una rica. Y nos calmábamos. Pues le miraban todas. Ah, y se pensaban, se paraban, se enchoclaban todos. Y la mayoría de las veces. Usted se enchoclaba. Usted se cachaba en el aula, doctor. Con Bachita Rosa tenía con agujerito. ¿Se acuerda la foto? No, que estaba agujerida. Tenía como agujerito, viste, como... No. ¿Alguna vez se cascó en el baño de la secundaria, doctor? No. Para, yo quiero contar una anécdota también, que es buenísima. Con un amigo, el Capirulo, que acá lo hemos nombrado varias veces, un fenómeno. Lo tiene podrido el Capirulo. Sí, el Capirulo, amigo mío. Teníamos una profesora de estenografía. De lo que estoy hablando. ¿De qué? Estenografía, escribir con símbolos. El doctor sabe porque es un erudito. Dele, Alejandro. Y parecía un hombre. Le decíamos Marcelo cuando se llamaba Marcela. Parecía un travesti. No era travesti, tenía una hija que era muy linda, por cierto. Y un día nos tomamos a golpes de zapato. Golpes de zapato, haciendo como una mímica de que nos estábamos matando. Y la profesora se largó a llorar. Se largó a llorar en el aula. Sensible, como diciendo, estos chicos son insurrectos. Se van a matar. Estos chicos se van a sacar los ojos. Uy, la que acaba de tirar ahí. Terrible. Más vale que no se caiga. Entonces, la profesora se puso a llorar. Nos mandó a la dirección. Y lo importante, lo gracioso de esto fue explicarle a la rectora por qué estábamos ahí. Porque nos habíamos pegado con los zapatos. Y la mina nos agarró, nos terminó mandando 10 amonestaciones a cada uno. Estuvimos al horno todo el año. Al borde de caerse. En quinto año. Por la pelea de zapatos. Expulsión. Por la pelea de zapatos, cual D'Artagnan y sus tres mosqueteros. Muy bien. Quiero pasar de ahí. Alguna, imagino que Luquitas ha ido al secundario. Sí. Bueno, sí. No quiero sé. Ver el título. No sé, por ahí lo compró. Alguna tiene que tener. Tengo... Mirá, ¿te abro la carpeta? ¿De qué querés? No, no, usted la que mejor te caiga. Me parece que usted decía el rato en computación, me parece. Tengo, sí, tengo no, muchas... No, ahí aprobaba fácil. Tengo muchas historias... Sabía los exámenes. Pero de todo, ¿eh? Tenés desde guarangadas que hice, desde maldades... ¿Maldades? Sí. No. Vamos con una maldad. Desde cosas que me pasaron que quedé muy... Yo quiero con una, mucha vergüenza. Un random. Una sola tiene que ser. ¿Una sola? Una guarangada. Una... No, no es guarangada. Bueno, te cuento. Y bueno, hermano. No, pero la guarangada es muy guaranga. ¿Gualanque? ¿Peló en curso? ¿Peló en el curso? Y algo más o menos. A ver, cuente. A ver. No, no, no. Se bajó los pantalones. Yo estaba sentado con un amigo, un muy amigo, Alejandro. Ah. El facho. Estamos sentados atrás de todo. Cacho Zacardi. Atrás de todo. No, sí. No, ese es Agustín. Ah. Atrás de todo. Y adelante había dos chicas. Las dos muy lindas, pero una era muy linda y muy perra. Oh. Iba con las tenía muy lindos pechos y muy linda cola. Y se iba con. Se iba con el jogging siempre y con la remerita hasta el ombligo. Qué lindo. Y tenía un tatuaje arriba de la cola. ¿Cuántos añitos? No, a esa edad ya sí. Tenía un tatuaje arriba de la cola. 17, 18. Petereta full. En quinto año fue. Petereta full. ¿Arriba de la cola? Arriba de la cola. Le flor gustaba de... que le eyaculen en la espalda. Sí, flor de petereta. Hasta los profesores se ponían locos. Súper petereta. Cuestión que ella. El de computación ellas y te cuento. Nos boludeaba mucho. A mi amigo y a mí. Nos boludeaba mucho y nos calentaban. Vamos a hacer así. Y sí, ¿Qué? ¿La gente no hace el amor? Sí. Cuestión, ¿no tiene relaciones sexuales? Cuestión que llega la hora de geografía. Pero el tema es que a mí me gustaba la profesora de geografía. ¿Estaba buena? A usted le gustaban todas, Lucas. 6 puntos. ¿Pero usted no era homosexual? No, no, no. 6 puntos, pero era tan... Como el pibe Valderrama, 6 puntos. Sí, imagínate. 6 puntos. Tan sensual que me excitaba un poquito. Tenía buenos pechos. Era guarangada. Claro. Bien. Buenos pechos que y buena cola. Ella empezó a decir, bueno, vamos a tomar lección oral. Pero yo voy a elegir un número. Usted tiene que decir un número, después yo le resto otro, y así. Cuestión que empiezan a decir 14, 15, menos tanto, yo dije, me toca a mí. Y cagué. Cuestión que me toca. Dice, Lamardo... Se está poniendo mal. Viene y me dice, Lamardo, vení enfrente, a dar lección. Y yo, bueno, dale. Le pega, acaba de dejar al aire. Te voy a trompar, Javier. ¡Dale, hermano, dale! Cuestión que... Paso, le digo, no, profe, no estudié. Mentira, yo había estudiado, pero no quería pasar porque yo estaba en jogging. No. Y al palo. Al palanque. No. Encarpeteado. Enchuclado. Sí, estaba re enfierrado. La verdad es que lo tengo que contar parándome, pero no puedo. No, y esto me dice, no. Me dice, Lucas, si no pasas te pongo un 1. No, profe, pero yo estudié, pero no quiero pasar. Si no pasaste, pongo un 1. Pero es que no puedo. Decime si no pasaste y se notó. Todo tu curso pero, notó no, que estabas... Viene, protuberancia. Viene y me dice, bueno, Lucas, pasás si no te pongo un 1. Bueno, está bien, paso. Y mi amigo sabía, yo estaba... Re enfierrado. Al palo. Abarrotado. Entonces, ¿qué hice? Agarré la hojita... Y te pusiste entre las... Y empecé a caminar así. No. Empecé a caminar así, despacito. ¡Qué botón! Como un chino empecé a caminar. Sí. Y cuestión que yo tenía la hoja y mi cuerpo apoyado... Y el al palo. Apoyado sobre el escritorio de la profesora para que no me vean en el bulto. Claro. Y ahí todos los chicos se enteraron. No hay mucho para mostrar. Todos los chicos se enteraron y empezaron a decir, ah, Lucas, sacate la hoja. Sabían. Mostrá que estás al palo. Y la chica que te gustaba, que era muy perra, esa será la mía. Esa te la chupa. No, esa sí. Te dice, sacate la hoja. Me cortó el rostro más de 3 veces. Te chupo los papos. Qué bárbaro. Qué increíble. Cuestión es cochino lo que pasa. Pará, que lo terminó. Sí. Bueno, pará, Lucas. Pará, le querías un especial. Un especial en este momento. Esto es lo peor. Cuestión que... Eyaculaste. Todo el mundo se enteró que estaba al palo. Se fue un seco. Y me saqué un 4. Ah, bien, por lo menos. No, se aprobaba con 7. Ah, verdad, tenés razón. Se aprobaba con 7. Buenos Aires. Se aprobaba con 7. Así quiero ver que me muestres ahora parado. Cómo te pones al palo y cómo te queda el pantalón. Y así nos vamos a la tarde. Choclo. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame.

Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Continuamos con más nada que perder. 19:50, van quedando los últimos 10 minutos después de escuchar a Europe con Rock the Night. Estamos metiéndonos. Alejandrito está un poquito distraído. Pará, Alejandrito. Pará como el loco. ¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Qué te pasa? Comienza, suena la campana, es momento. Empieza la pelea, es momento de entrar en los últimos 10. Se para, Alejandrito, está medio loco. Tipo Full Monty. Siéntese, Luquita, la mano que estamos. No, en la cámara que lo haga Alejandrito. ¿Te tengo no, que filmar? Yo no, y fílmelo si lo quieres, yo no pienso hacer nada. Yo tampoco. Realmente. Empieza el strip dance del señor Alejandro Victorín. Yo quería hacer un juego. Pelado, que es nuestro operador, le cuento a la gente. ¿Tenés el típico ruido cuando insultan en la tele, el pip? ¿No? ¿No lo tenés? Bueno, búscalo. No hay tiempo todavía. Ahora, ¿viste cuando ya está. ¿Viste cuando son las 12 menos 10? Ya están los 40 en pedo y empiezan a hacer cualquier cosa. Tipo casamiento, ahí está el 15. ¿Cómo estás? Levanta, mirá. No te animás, estás completamente en calzoncillos, señor Alejandrito, haciendo el programa. ¿Doctor, le está mirando el bulto? Se refriega, esto es un descontrol. Se lo apoya el doctor. Es increíble. Claro, ahora. No, una locura. Yo te digo la verdad. Locura. No puedo creer. Una locura. ¿Cómo podés tener esos calzoncillos? Tiene esos calzoncillos. Ya bardeo al pibe. Pero no, ¿por qué bardeo? ¿Pelá? ¿Pelá? A ver, pelá lo tuyo. Pelá. A ver si tiene huevo. No, ponete calzones. No, porque me queda muy ajustado. No, se hace que tiene todo. Bueno, vamos a decir quién se lleva la remera. Sí. ¿Quién se lleva la remera? Así que. El pájaro Gómez. No, el pájaro Gómez no. Tú vas sí. No, mira qué es eso. Ya cerró. Está. Mami. O a los calzones. Está. Ahí le da el doctor, mira. Taca. Si me dejan seguir con el programa. Bueno, no te enojo. Dale, dejá. Pela, poneme redoblantes. Que ¿cuál es la pela? ¿Quién ganó la remera? ¡Anda, buena ley! El que gana la remera esta vez es el señor Armando de Belgrano. Este banquito. Este banquito también. No, Armando de Belgrano parece ser un hombre grande por el mail que tiene. No lo vamos a decir, por supuesto. Decilo. Así que, no. El señor Lucas Lamardo, nuestro productor, se va a estar comunicando con vos, Armando, vía Hotmail para que concuerden y combinen para que te lleves la remera. Así que Armando de Belgrano... Tenemos que decir que era Andrés Calamaro con Sexy y Barrigón. Así que Armando de Belgrano, ganador de una de las tantas remeras de Nada Que Perder. Yo no puedo creer los mensajes que llegan a Nada Que Perder. Lee alguno. Nada Que Perder, radio@gmail.com. ¿Tres mensajes? Tres mensajes que copian lo mismo. ¿Qué dicen? Dicen, ¿qué boxer más bonito? Te rebanco, Ale. ¿Quién lo dice? ¿Miraron el boxer? No, digamos. Pero no. Hay tres personas. ¿Hay un hombre? Hay tres personas. No. Una empieza con A, que es una mujer. Otra empieza con P, que es una mujer. La modice. Y otro. ¡Un hombrecito! ¡Y otro! ¡Es un macho! No. Empieza con G. Y es un machote medio... ¡No! Medio de lo que hablábamos en el... Es un machete. En la primera, ¡no, por Dios! Medio mexicano. Medio de lo que hablábamos en la primera parte del programa. Y bueno, si entra con combo algo en la boca... Sí, sigo esperando que el pelado... No es banano. ...me dé el ok. Si sí. Tiene el pi... No lo tenés. Censura tenés. Vos sabés que lo... ¿Sabés por qué? Lo voy a tener que blanquear. ¿Por qué lo quería? Porque si el pelado decía que sí, le iba a contar hasta tres... Y el pelado iba a poner el pi y le iba a dar vía libre para que el Alejandrito putee todo lo que quiera. Claro. Pero por para Dios, que se descargue. Conseguime algo y me saco toda la furia. Pero para que se descargue. La censura viene de parte del pelado. Y bueno, no lo tenemos el pi. Yo quería que Alejandro se saque las ganas. Es como cuando uno está por procrear que lanza todos sus guerreros. Pelado, ¿trabajás en Clarín? Es censurado. Sí, sos K, vos sos K. Bueno, estamos entrando en los últimos 4 o 5 minutos del programa número 50. Merecemos un brindis. Un brindis, totalmente. Merecemos un brindis. Espera un segundo. El doctor va a servirse también. Yo brindo con la chiquita. Así que vamos a chocar las copas. Siempre, que suene. Por 50 programas más, vamos. Vamos, movimos todo el micrófono. Muy bien, no pasa nada. No importa nada que perder, tatuaje en la piel. 50 programas, gracias al señor... ¿Cómo? Por 50 más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Llegó el pip? ¿Llegó el pip? Dale, dale. Dale. Hagamos así. Hagamos así. No. A la cuenta de tres. Para, Alejandrito solo, ¿eh? No, Alejandrito solo. Para. Si quieres acercarte al micrófono. Cuando cuento tres, tapalo porque se pudre todo, ¿eh? Ponés un malobato o algo. Yo digo. Ponelo fuerte, pelado. Mirá que nos vamos a tocar. A la una. A las dos. Y a las tres. Está, vení. Me preocupa la integridad de este muchacho. ¿Te das cuenta que le di vía libre y dijo dos malas palabras nada más? Andá la puta. ¿Qué? Pero dije, ¿viste? No, dije la mala palabra que sentí. Le di vía libre para que se saque las ganas. Dos malas palabras. Vos sí que lo desaprovechó. Pero yo te hago una pregunta. Totalmente. No, seguí participando, dale, seguí participando. Yo te hago una pregunta. Cuando vos estás con una mujer, ¿la calidad o la cantidad? No importa, pero cuando vos estás con una mujer y te dice. ¿La calidad o la cantidad? ¿Dónde está loca la ira? Las dos cosas. Yo me saqué la ira. La calidad, la serenísima. Pará. Sí, la serenísima. Bien, peso. Si hacemos, vos tiraste calidad y tiraste dos. O sea, dos, te echaste dos. Me eché dos, pero con una. Pero cortito. Dos contundentes fueron. No importa. Porque fueron dos cortitos. Bueno, después de este lindo, quiero agradecer al señor Lucas Schiaffini, al señor Diego Zucalesca. Son los directores de Radio LK. Cumplimos 50 programas aquí en la radio en donde empezamos, en donde nació Nada Que Perder. Y vamos por 50 más o muchos más programas que este ciclo continúe. Sí, vamos a ver si crecemos, si nos vemos las caras de viejo, si tenemos hijos de hijos y seguimos haciendo Nada Que Perder. Claro, si Javi recupera la segunda generación. Nah, eso olvidá, está olvidado. No, a Javi se le va a seguir cayendo. Sí, a ver si consigue el caje para Joanek. A ver si conseguimos amigos homosexuales. También las gracias a todos los oyentes que el lunes y miércoles se conectan a nadaqueperder.net y nos escriben a nadaqueperderradio@hotmail.com. Todavía no me voy a empezar a despedir porque queda un minutito, dos minutitos. Sí, Alejandrito. Sí, gracias al pelado que le pone mucha onda también. También. Le pone mucha onda el calvo, que es un fenómeno. Vos, Luquitas. Sí, también quiero agradecer a las autoridades de Radio LK. La pasé muy bien. ¿Vos decís que a los milicos de nada de sí, Radio LK? Sí, no. A los que se ponen de hat. No, a las autoridades. La pasé muy bien estos 50 programas. Al teniente coronel. La pasé muy bien hoy. Y al empleado. Y al empleado. No, y puedo dar un saludo. Dale, hermano. ¿A quién? A mi hermano, Rodrigo Lamardo. Ah, mirá vos. Porque ayer ganó un premio Éter. Ah, buenísimo. Como mejor programa cultural de Radio LK. ¡Aplausos! Quiero hacer una pregunta. Pero, señor. ¿Viste? El Schiaffini bardea de. No bardeas porque te quema el aire, ¿eh? Es la no. Bueno, a la novia del señor Schiaffini te quiero comentar que el día viernes lo vi en un boliche apretando con dos mujeres. No, yo lo vi con Fantino. En camisa. Tres botones abiertos, así que lamentablemente me parece que estás por el mal camino. ¿Ustedes querían el chimento? No, dale. Yo quiero el chimento ahora en el final, antes de irnos. Bueno. Pero antes, señor productor Lucas Lamardo, ¿dónde está Henry Only? No sabemos. Perdón. Ay, papi. Oh, ¿cómo estamos todos? ¿Y está? En el programa donde tenías que meterte a la cancha. La bujía empastada. Sí. No sabemos nada, pero la última vez que salió con nosotros sí. Estaba en Uruguay. No se sabe si volvió, si se quedó en Uruguay. Nunca se sabe lo que hace Henry. Para mí, se fue de Nada Que Perder. Adelante. El doctor pide un cortito. El programa de hoy fue como los míos, largo y con chiches. Muy bien, doctor, muy bien. Bueno, ahora sí, nos empezamos a despedir. La verdad la pasamos muy bien. Cumplimos 50. Qué difícil va a ser volver el lunes y volver a hacer programa. Sí, que sea hay normal. Que bajar. Tranquilo. Hay que bajar, sí, hay que bajar. Hablamos con Mario Gómez, el pájaro. No muy amigable por el lado de Javi, no lo quiso mucho, pero no. Está todo bien. Lo prendió fuego, no bien. Creo que si le regalaba las entradas no lo iba a ir a ver al pájaro Javi. No. No, está enojado Javi. Sí, bueno. Está como despreciándolo. De a poquito nos empezamos a despedir, cumplimos 50 programas. En la operación técnica estuvo Diego, alias El Pelado, como lo conoce toda la gente que escucha Nada Que Perder. Las gracias una vez más para el señor Schiaffini, para el señor Zucalesca. Y acá en la mesa empiezo a agradecer a uno por uno y espero que digan algunas palabras mínimo. Arrancando por nuestro productor, el señor Lucas Lamardo. Luquitas, ¿la pasaste bien? La pasé muy bien. Creo que salió como lo esperábamos. Sí. Porque comimos, tomamos, la pasamos bien, nos reímos. Dejamos un quilombo acá en el estudio. Como siempre lo dejan. Nos filmamos. Como siempre lo dejan, botón. Pasó sí. Factura el sucio. El sucio que no viene más. Vigilante, sucio, botón. Así que la verdad que fue un muy lindo 50 programas. Bueno, Java de Hat, gracias. La verdad, muy, muy contento de haber compartido. Dele, Java, sáquese el casé. Java, sáquese el casé. No, muy jugar de fútbol. Jate hinchada. Lo que no puedo creer es que el señor Elio Rossi insista con el tirador. Elio Rossi, déjese joder. Basta. Alejandrito, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Yo, muchas gracias. Este programa es fantástico hacerlo. Gracias a toda la gente que labura con nosotros. Dele, dele, dele. A mi viejo, gracias por no escuchar nunca, porque esto es buenísimo. Tengo chimenea. Gracias al Capirulo. Y gracias a todo, dice, gracias. Doc. Gracias, muchachos, gracias a los oyentes. Es un orgasmo. Un programa muy ameno. ¿Un orgasmo fue? Bueno, sí. Sí, antes. Un programa muy ameno. Lo último que va a decir es Lucas el Chimento. Antes nos volvemos a encontrar el día de lunes a partir de las 18 en www.radiolk.com.ar, también en nadaqueperder.net. Hoy fue una emisión especial de 18 a 20 en vivo, cumpliendo los 50 programas. Les agradecemos a todos enormemente, a los oyentes, a la radio y a todo el mundo que hace Nada Que Perder posible. Nos vamos, sean muy felices, hagan lo que tengan ganas de hacer y Luquitas se despide con un gran chimento que va a dar que hablar en todos los canales de televisión. Lucas, todo tuyo. Chau, gracias, ¿eh? Bueno, todos sabemos que hay un conductor deportivo que también tiene un programa a la noche en América. Se la come. Que se la lastra. Bueno, parece que el co-conductor de ese programa tuvo un romance con él hace años. ¡No! ¡Coco Silvio! ¡La tiene adentro! ¡Coco Silvio! ¡La tiene adentro! ¡Llévatela! ¡Chao!